Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Meca Brothers. Los saluda como cada semana uno de sus de 4 o 5, ya no sé cuántos somos, hosts aquí en el programa, Kiki Kabuto. Para la bienvenida a esta emisión número 72, donde vamos a platicar de anécdotas que nos distinguen del mundo chaburruquesco sobre el servicio al cliente, así como lo está leyendo. Si usted en algún momento lo trataron mal en un restaurante, en un lugar donde dan servicio, lo trataron mal, aquí vamos a platicar esas anécdotas. Pero también nos ha tocado estar del otro lado y ser nosotros quien servimos. Ahorita vamos a platicar también de eso, alguna anécdota, cosas chistosas que hayamos hecho o hayamos hecho pasar a alguien, lo vamos a platicar. Tenemos unas reseñas, así como cada semana que traemos el cuarto episodio ahora de The Last of Us, y a ver qué otras cosas sacamos aquí de la chistera. No se despeguen que vamos a empezar, así que vamos saludando aquí a la gente que va llegando. Como mi amigo, mi hermano, mi carnal, amigo de mil batallas, lo conozco desde que tenía 12 años. Con ustedes, el Dr. Coloso. Así es, directamente desde el laboratorio del Dr. Coloso, aquí estamos, es otra semana más. Gracias a Dios, gracias por sintonizarnos, público bello y conocedor. Aquí es traemos otra el semana intenso, no podemos dejar sin dejar pasar lo que ha pasado a lo largo de la semana. Y con este pinche mame de los memesaurios esos que antes ya me está cagando el palo. No entiendo eso, ahorita lo platicamos, no lo entiendo con los oídos. No, ni yo, pero bueno. No entiendo ni el chiste ni nada. Ahorita, ante la ausencia de un bello caballero, de afrondosa caballera, rubia, ¿no? Y intelecto descomunal, ¿verdad? Me doy la libertad de presentar a otro hermoso caballero, ¿verdad? Es alto, es moreno, es misterioso. Y sobre todo una cosa, tiene la llave del baño del infierno. Con ustedes, el Mephisto. Y no se escucha. No te oye, rey. No, te estás muteado, rey. ¿Ya? Sí. Ahí estás. Ok, sorry. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por escucharnos, sintonizarnos. Sí, tengo la llave del baño. Para cualquier emergencia calorífica, de invernal. Sí, vamos a hablar de cosas que le hemos cagado en el sistema de atención a clientes, reseñas, noticias y pues ya, a darle. Solo vengo en caliente porque llegué tarde. Está bien, no pasa nada. Así nuestros programas atropelladísimos. Más atropelladísimos no se puede. O quién sabe, no nos reten. Bueno. No me tientes. Exactamente. Bueno, entonces no sé, mientras voy a compartir el stream. Entonces no sé si hubo nota funesta esta semana o no sé, algo quieren comentar. No, mira, así. Pero sí quiero dedicarle un minuto de silencio porque tuvimos la trágica, trágica a noticia. Ver, voy a ponerle pausa a la música si es algo así de tan solemne. Sí, es una cosa muy fea lo que pasó con el terremoto de Turquía. Está en boca de todos nosotros. Nos ha traído otra vez esta trágica reflexión, ¿no? Pobre pueblo. Me metí a investigar un poquito y da la casualidad que cruza con una franja que de una falla a nivel mundial, ¿no? Pobrecito, les tocó ahí. Esa falla creo que va pasando también por la falla de San Andrés, tengo entendido. Está todo conectado. Y pues muy lamentable, ¿verdad? O sea, les dedicamos un minuto de silencio a nuestros congéneros humanos de allá de Turquía, ¿verdad? No tenemos, pero o sea, sí lo hace empatizar uno y sí lo hace reflexionar mucho al respecto, ¿verdad? Creo que no quería tener este tono lúgubre para el programa, obviamente, pero creo que la merita porque pues uno como papá palurdo, pues le pegan todas estas clases de noticias y muy tristes, ¿no? O sea, sobre todo a mí me impactó mucho una foto bien, bien conmovedora de un papá sosteniendo la mano de su hija, que está aplastado, güey. O sea, nada más le sobresalió la mano, güey. O sea, cosas así pasan, pero bueno, lamentablemente no quiero sonar insensible, el show debe continuar, pero no nos olvidamos y muy triste la situación, ¿no? Y pues, fuera de ahí, pues, vimos otra muerte famosa, ¿no? ¿Tú qué supiste, Josué? Complementando a lo que dices tú, la gente que tenga la costumbre de hacer la oración y todo eso, pues bienvenidos, los buenos pensamientos, las buenas vibras, energías, como lo quieran ver. También no olviden que todos podemos ayudar, nomás que estén abusados, si ustedes quieren hacer una donación, por muy pequeña que sea, si entre todos donan 5 pesos, 50 pesos, $10, lo que sea, por medio de la Cruz Roja, pues van a estar ayudando a que más gente salga adelante. Cuando pasó terremoto en México recientemente y en otros lugares, yo a veces me voy a la tarea así de donar, aunque sea poquito, para ahí poner ahí el granito de arena, que entre muchos que piensen así, pues puedes hacer una diferencia de una medicina, de un vendaje, de lo que sea, y pues ayudar a más gente, ¿no? Entonces, Bueno. unirnos y apoyar. Todo Sí, suma, dicen claro. ahí, todo suma y cualquier cosa mayor que cero es mejor, ¿no? Que nada. Entonces, Siempre. entre todos, un granito de arena sí se puede. Perfecto. Muy bien. Vamos a quitarle la solemnidad a esto para ahora sí relajarnos. Y bueno, pues traemos varias cosas aquí en la chistera. No sé con qué quieran platicar, muchachos. Si quieren ver directo, vamos a The Last of Us, lo que hemos visto jugado haciendo. O no sé qué quieran platicar primero. Y aquí ya compartí el stream. Quiero. Podemos empezar con si quieres los reviews y después las tobos, como gustes. Y déjame saludar aquí a Oke la Podcast que está llegando aquí al chat de YouTube. Saludos a Oke la Podcast. Bienvenido, Okela. O sea, es la primera, si no es la primera vez que nos escucha, no normalmente tenemos este tono tan sobrio, ¿verdad? Pero es danos la oportunidad, ¿verdad? Para ver si logramos estar a la altura. De Okela hecho, nos Podcast. conoce porque dice falta Neto, el hombre de la larga cabellera. Sí, tuvo Unos unas, pelillos. ajá, exactamente. Y saludos a Marisela Goitia, que también está en el chat, jefecita. ¿La jefecita? Sí, Por exactamente. cierto, no sé si mi papá esté por ahí escuchando también. Hoy cumpleaños de mi papá, es decir, Mephisto original. Ah, mira. Además, un saludo muy fuerte, ya lo saludamos hace rato. Aquí públicamente le mando un abrazote. Tenía un dolor de muelas por ahí, ya lo fueron atendiendo y esperemos que se recupere pronto. Y ya, pues feliz 70 años que ¡Hala! cumple. Vale. Felicidades, tatara, tatara, tatán. Nos faltan las mañanitas aquí, con los no las tengo, pero Fíjate que sí, o sea, y sí las merecemos porque, o sea, en las mañanas siempre tengo este ritual de escucharles, a Tolocho y Cococho y la vaca caminito a la escuela, güey, y siempre tienen ahí de Happy Birthday, tuyo, o sea, algo muy local, ¿no? De aquí de lo voy a Monterrey, ¿no? buscar para tenerlo, el Happy Birthday tuyo. Prometo tenerlo la próxima semana. Eso, chile, eso. Oye, y pues bueno, es ¿qué viste en la semana, Mephisto? Porque no, yo no he visto muchas cosas. Voy a empezar por algo pues geek, ¿no? Después vamos a algo un poquito más solemne. Por ahí tenía pendiente ver la película animada que salió este mes en HBO Max. Ya había salido antes en video, pero ya hace rato que me reservo comprar películas animadas de DC, tanto por el precio, espacio y pues porque muy pronto llegan al streaming. Además de que antes era compra segura de alguna película de calidad y ahora pues andan medio decayendo. Es un albur. De repente la tienes, de repente no. Pero bueno, vi esta película de Batman Superman, La batalla de los superhijos. Es una animación como que hecha a computadora, pero le pusieron textura como de caricatura. Entonces se ve como una caricatura medio tridimensional. Al principio Ah, es está. como la de Spider-Man. O sea, está hecha por computadora. Bueno, en realidad ya todas las animaciones están hechas por computadora, pero. Oye, pero ¿será del mismo estudio que hizo El Gato con Botas y la de...? No, este es No, de no, Warner no, no, este Animation. es de. Ajá. Es de Warner Animation. O sea, sí se ve caricatura todavía, pero te ve como que profundo. Me tardé un ratito como que en agarrarle el feeling. La animación de todas formas está muy fluida. Es una película entretenida. No es la mejor que he visto, tampoco es la peor. Tiene momentos muy padres, tiene momentos muy, muy cómicos que encajan con el personaje. Una breve sinopsis es empiezas con la historia de está explotando Krypton, como siempre. Y durante los créditos haces una especie de elipsis de cuando llega Superman hasta incluso ya que crece y que se casa con Lois y pum, pues tiene a su hijo Jonathan, ¿no? El hijo Jonathan pues siempre se va con la idea de que sus papás, por ser reporteros, siempre tienen que andar de corresponsales viajando a todas partes, cuando en realidad pues tu papá es Superman, ¿no? Entonces siempre anda salvando al mundo, incluso en otros planetas y etcétera. Entonces él llega un momento en que él empieza a descubrir que también tiene superpoderes. Y para esto, cuando descubre que tiene superpoderes, pues lo llevan a Ciudad Gótica, porque Batman es el único que tiene laboratorios para decir que ese vato qué tan kryptoniano es, qué poderes tiene, cómo se fue Le dicen, sí, manifestando. tiene superpoderes, ¿verdad? Huevo. Y ahí está Robin, que es Damian Wayne, es el hijo de Batman, de Talia. Y cómo empezó una dinámica entre ellos dos que es muy diferente a la de Batman y Superman, porque Batman y Superman vienen de mundos distintos a estos muchachos que pues Damian pues viene de otra parte, creado por otros papás, a Jonathan. Entonces esa dinámica está jocosa, está muy muy padre. Para no spoilearles mucho, eso está relacionado con Starro, el mismo que vimos en Suicide Squad. La Liga de la Justicia se ve comprometida y está en manos de Damian y de Jonathan de salvar el día. Tiene momentos como que es una película que pudiera ver con mis hijos, pero de repente tiene momentos medio lúgubres. Por cuando los Starros salen de las bocas de las personas, se ve acá medio loco. Okay. Pero como que otras partes son demasiado ligeras, pero cuando llegas con Damian Wayne, pues está medio chiscado el vato. Entonces, es una buena tarde, sí, para fans de superhéroes, de Superman, de Batman como nosotros. Está bien. Acomode el lugar, si estás en HBO Max buscando un catálogo de DC, eviten la película de Catwoman Haunted, o Casada, no sé cómo le han puesto. Y la nueva de Linterna Verde, Beware My Power, es muy mala película. Pero Super Sons está aceptable. No necesitas tomar para pasarla bien. Tampoco hay momentos de que medio aburridillos, pero está chida. Yo se la recomiendo con reservas. Oye, entonces, pero este Jonathan no es el hijo biológico de Superman en esta... Sí. No, aquí, como lo platicas. ¿Sí? ¿Sí? Sí, entre él y Lois. ¿Y entonces cómo llegó a la Tierra? ¿No lo hicieron en la Tierra? ¿Lo hicieron en la Tierra? Lo hicieron en la cama. Te entendí que al principio, o sea, como que tuvieron llegó... Tuvieron sexo. Que el que llegó fue Superman o el que llegó fue este morro. Es lo que no llegó Superman. Ah, llegó Superman. Están recordando cuando Superman llegó a la Tierra. Sí, haz de cuenta. Y la ilusión está padre porque es con puras imágenes de cómics. Ya. No sé si sean cómics oficiales o no. Pero así de que lo encuentran los Kents y luego de que va viendo sus poderes y luego que ya se hace Superman, luego que se casa con Lois Lane y luego ya que tienen al niño, que muere Martha y Jonathan Kent, papás, y ya pues hacen su nueva, forjan su nueva familia. Ya te entendí que el niño había llegado y dije, ah, ¿cómo llegó? Porque dijiste que lo llevaron al laboratorio de Bat, como que... Bueno. No estaba poniendo atención por ponerte la imagen, pero bueno. No, o sea, él explicó que andaba, o sea, su papá era Superman y que era un reportero que viajaba un chingo, ¿verdad? Pero de repente el niño empezó a entrar a la pubertad y pues... Se dio cuenta que su papá es Superman. O sea, no le decían al morro, órale. En un momento de estrés se le manifestaron los pelos, digo, los poderes. De acuerdo, oye, está bien. Fíjate que yo empecé a ver esta serie en Crunchyroll, güey, la de Gundam, la de... Es que no los quiero aburrir, güey, pero es que queremos rellenar espacios. Pero es empecé a ver esta, la de Witch from Mercury, y ya entendí por qué Itzel, digo, no, bueno, no voy a decir ya nombres, pero es le gustó mucho, me dijo que me la estaba recomendando mucho a la esposa del editor nocturno. Un saludillo. Saludo. Me lo estaba recomendando mucho, pero así, no sé, tenía mis reservas porque, digo, no soy muy fan, o sea, he sido siempre toda la vida muy fan de Gundam, pero no soy muy fan del humor así medio, no sé, homo sexual o no sé cómo decirlo, ¿verdad? De hombres con hombres o mujeres con mujeres. Estamos viejos, Coloso, es lo que pasa, estamos chavurrucos, sí. ¿Cómo se llama esa serie? Gundam de Witch from Mercury. Lo cual, o sea, tiene el mismo tono de Gundam. Me gusta mucho porque el primer episodio está épico y te quedas como, ay, güey, qué pedo, quiero más, ¿no? Espera. Pero a partir del parecen como guerreras mágicas. Eso. Bueno, no guerreras mágicas, como Magical Girls, más bien. Sí, siempre mucho, decía mucho Madoka. Ándale. Un tipo Madoka, tipo un poquito Evangelion. Tiene un poquito de eso. Pero es Ya sabes, el típico humor de los japoneses, ¿no? Mm. Que de repente dicen, es que ganó la competencia. Ah, bueno, ahora te tienes que casar conmigo. Yo, pero soy una mujer. Sí, te tienes que casar con... O sea, típico de esas cosas. Y así pone toda la situación muy tensa y todo. Y es como que... Fíjate que en el anime no se me hace tan raro. Si fuera con actores de verdad, sí. Pero como que, es anime, son japoneses. Siempre hacen eso. Sí, pero no es el tono de Gundam. Ah, o sea, Gundam no, nunca ha manejado ese tono. Ya te entendí. Pero le voy a dar la oportunidad porque, o sea, a lo mejor Gundam te puede aburrir porque, es mucha politiquería y mucho bla, bla, bla. Entonces, pero a mí me encanta ese pedo. A mí me encanta ese pedo y tiene robots gigantes, ¿no? Pero es cuando ya le meten un poquito de eso, es como... Pero de todas formas va a terminar, ¿verdad? Pero bueno, en fin, ahí está. Está en Crunchyroll, ¿no? ¿Dices? Sí, sí, la se las va a platicar. ¿Cuántos episodios son? ¿No sabes? Creo que son como 14. Ah, 15, es una temporada así regular de anime. Son 13, sí, 14, siempre. Está bien. Pero es que teniendo en cuenta un detalle, Rey. Uh-huh. O sea, yo que me inventé el original Gundam, o sea, Z, doble Z, es este, F-19, todos esos, ¿no? Dynasty, sí, y esos. No, porque no pertenecen al Universal Century. Ah, porque estos son mágicos. Sí, ándale, o sea, yeah, son más como a tu gusto, ¿no? Y yeah, Gundam y todos esos, o sea, Gundam Fighters y todos esos son así como que más, más tú, ¿no? Uh-huh. Pero el pedo es los originales eran como 50 episodios por temporada. Sí, pues las temporadas de antes, es que estas, ahorita las temporadas son como de 13, 14. Y luego con Unicorn, o sea, salieron 25 episodios, pero de una hora cada uno. ¡Oh! Tómalo, pendejo. Está un compromiso eso. Es que sí, no, cuando hay dinero y Sunrise quiere más dinero, pues... ¿Qué? ¿Qué? Pero, pues, bueno. Es como una temporada de las series de antes, ¿no? Que eran 22 episodios de 40 y tantos minutos cada una. Haz de cuenta. Pero no están esponjadas. Es una historia que contar. O sea, sí traen carnita. No trae relleno. No, uno que otro episodio sí, pero no tipo Naruto, no tipo One Piece, güey, una cosa así de eso. Esto es Gundam, güey. Muy bien. En fin. Perfecto. Bueno, pues si me lo permiten, ahora voy a hablar yo sobre la película que se llama You People, o Ustedes. Ah, Jonah Hill y Eddie Murphy. Ándale, Jonah Hill. Entonces, déjame poner nomás aquí la... El ex gordito de Superbad, ¿no? El ex gordito. Ese compa es canadiense, ¿no? Y según yo es amigo de Seth Rogen. Seth Rogen, el productor de The Boys. Y también es compa del que siempre actúa todos igual, del Michael Cera. Sí, ese vato. Son y luego últimamente se ha hecho muy compa de Leonardo DiCaprio. O sea, Leonardo DiCaprio se lo jala mucho para sus proyectos. Sí, bueno. Sí, después de que trabajaron en The Wall of Wall Street, sí. Dale. El Jonah Hill ya tenía rato tratando de hacer papeles un poco más serios, ¿no? Porque venía de un cine muy bobo, muy tonto, muy de comedia, que personalmente a mí me gusta. Pero sabes que es ese cine barato, ¿no? De que no tienes que pensar, sino simplemente sí. Tenía dos, tres chispazos. Puede ser que él tiene una película con Brad Pitt. Moneyball. Ándale, esa es muy buena. Y luego la que dijiste de The Wolf of Wall Street. Y fíjate que Superbad es una comedia muy inteligente, sí, también. Es muy buena y requiere mucho poder actoral, muchos recursos. Exacto. Sí, el del McLovin, ¿no? Comisión resaltar a cada personaje, ¿no? Lo curioso es que ya teníamos, bueno, yo no recuerdo haber visto a Eddie Murphy recientemente, creo que la última que hizo fue la del Príncipe de Nueva York 2, porque, bueno, Amazon le dio mucho dinero, pero no recuerdo que haya hecho algo tan reciente, y esta es una comedia con tintes de romance, pero en realidad es una crítica social hacia el racismo. Básicamente nos cuenta la historia del personaje que hace Jonah Hill. Se enamora de una afroamericana. Él tiene su podcast como nosotros. Él trabaja en algo de la bolsa. Es un broker. Y se enamora de una chica afroamericana. Su mejor amiga es una... Es... Pero, judía, asiática. No, es una afroamericana que creo que es... homo, no estoy seguro, no sé cómo decirlo. Se viste como hombre, habla como hombre, pero es mujer, ¿no? Creo que es, no sé si es trans, no sé. Es complicado. Le dicen, usa pronombres diferentes. No, sí dice su nombre, pero incluso su nombre no sabe si es de niño o de niña. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que el vato no es racista. El vato es judío, aparte, para acabarle de fregar. Es judío, pero come puerco. Todo rompe con los estereotipos que conocemos de los judíos, ¿no? O sea, come puerco, se tiene tatuajes y obviamente se quiere andar de novia con quien sea, ¿no? No le importa. No es racista, eso sí te queda muy claro. Que él no es nada racista. De hecho, la forma en que se conocen es como que muy boba. Incluso la chava no le dice, güey, eres blanco, ¿cómo te vas a fijar en mí, no? Y pasa y se enamoran, o sea, realmente con una linda pareja. Pero aquí el problema es que los papás de los dos son los que no se llevan tan bien. Unos no porque se, y los, ninguno de los dos porque sean tan racistas, sino simplemente porque no se aceptan. No aceptan que su hijo o hija se vaya a casar con alguien de otra raza, en ese sentido. Entonces, perdón, quería decirte el nombre de los actores porque no ubico a esta, a Julia Louis Dreyfus. Ella es la mamá de Jonah Hill en esta película. Entonces, no es como que racista, sino que como que utiliza que, ah, sí, mi hijo anda con una afroamericana, entonces como que quiere mostrar que es inclusiva a ella, ¿no? Y lo presume a cada rato y incomoda a esta chica. Y el Eddie Murphy se llama Akbar y resulta que ellos son musulmanes, güey. O sea, jamás me había pensado que había afroamericanos musulmanes. No sé. Digo, no sí, sé güey. Si es algo cliché o algo así. No lo sé. No me cabía. Pero el chiste es que es así. Y no le compran a se llama Ezra el papel que hace Jonah Hill. No le crea que es que la ama de verdad, que quiere estar con ella. Y le mete el pie, güey. Le mete el pie a cada rato a tal grado que en su despedida de soltero, que se van a Las Vegas, los acompaña. Y hace que el vato no se la pase bien. O sea, se está súper incómodo el cuate. Y bueno, es una comedia un tanto inteligente. Aprovechan mucho el recurso este de los... de es como racismo, no racismo. La aceptación. Y bueno, la verdad es que lo que sí tiene es que es un poco lenta. Pero es una comedia muy inteligente. O sea, sí tienes que estarle poniendo atención. Hay muchos guiños a la cultura actual. Esto de hacer podcast y la ropa y esas cosas de los cafés. Y de repente hay un momento que hacen un chorro de referencias a cosas que ni siquiera yo entiendo. Pero bueno, al final el final es un tanto predecible. Pero sí te manda por esta parte donde la gente, a pesar de que ya estamos en el 2020 y tantos y sigue existiendo ese, pues como racismo, diferencia entre culturas, razas, creencias, religiones, etcétera. O sea, meten otras cosas de que el cuate quiere dejar su trabajo para dedicarse a esto de lleno y nadie le cree. Pues, ¿cómo que te vas a dedicar a hacer esto? Si estás en un buen trabajo de finanzas, ¿para qué lo vas a dejar? Por eso dice, pues que no me hace feliz, ¿no? Y la chava algo similar. Uh-huh. Entonces, la verdad por es que eso, tiene muchos... Wey, pero pues puedes tener hobbies, ¿no, güey? No le pegas al mamón. Pues es que, volvemos a lo mismo, pero su forma de ver las cosas es que yo me quiero dedicar a esto, dice... Y quiero que mi vida sea de esto, quiero vivir de esto. Es muy difícil, sí se puede. Es muy difícil, es dificilísimo. Pero bueno, el punto es eso. La comedia es bastante inteligente. Vemos unos personajes con muchas capas, hay que irlos descifrando. Y la verdad es que te diviertes. Lo único es que es un poquito lenta. Y está disponible en Netflix ahorita ya para que la vean. Este es mis dos centavos. Supongo que juega mucho con los estereotipos sociales y las aceptaciones y de cómo la gente va a percibir a otras personas por la construcción que la gente ya tiene de las ideas de la apreciación de diferentes rubros, ya sea religiosos o ese tipo de cosas, ¿no? Y lo hace de forma muy inteligente y también se burla de eso, o sea, se burla de los judíos, se burla, o sea, entre ellos se tiran machín, de que sí sabes, por ejemplo, que los judíos eran racistas. Esa es una, pero aparte que se ayudan nada más entre ellos, los cristianos también. Bueno, no sé quién sea cristiano y perdón si piso callos, pero de que necesita a alguien que no... Ah, yo conozco a alguien que casualmente también es cristiano, igual los judíos. No, yo conozco a alguien que es judío, te lo puedo recomendar. Se recomiendan y se ayudan entre ellos, ¿sabes? Eso es algo que sucede mucho en la vida y aquí se lo dicen y se ríen. Y de sus faltas también hablan desde como, güey, tú comes tocino, tu tocino es muy judío. Que, o sea, se tiran duro y a la cabeza, no se tocan el corazón. Y me agrada eso, porque es cruda real. Sí. ¿Qué pedo con eso, güey? O sea, no, pero pues bueno, o sea, yo sí había conocido que Sammy Davis Jr. también era musulmán, güey. Yo lo tengo en su santa gloria, güey. Si no conoces quién es Sammy Davis Jr., pues es un gran cantante, ¿no? Perteneciendo al Rat Pack con Frank Sinatra, ¿no? Y es Dean, ahorita no me acuerdo. Pero bueno, es el caso... ¿Mande? No, dale, perdón. El caso es de que es me recordaste mucho de esta película cuando vi la película esa, la de Get Out, que también era pues una crítica social bien cañona hacia el racismo, ¿no? Y, Y luego tuve recientemente la oportunidad de volverla a ver en el pasado octubre, güey. Y dije, pues, ¿por qué es tanto de miedo, no? De la madre, güey. Pero, pues, o sea, como que es más el miedo psicológico, socialmente hablando, güey. O sea, en torno al racismo, güey. O sea, cómo usan a esta gente como para esclavizarla, ¿no? Y la madre, de alguna manera volvemos a lo mismo, ¿no? Y cómo que te quieren seducir al principio diciendo, no, sí, Barack Obama era el mejor presidente y la chingada. Y no, sí, si te pones musculoso, te pones muy mamey. Y así, no, sí, como que das de, ay, güey, ya, deje eso, te lo chuparé, güey, no sé, güey. Pero es fíjate, pues para darle la oportunidad, está chido, me gustan ese tipo de películas. Está interesante. También sale este Mulder. Se llama David. ¿Cómo se llama este señor? David Duchovny. Es el papá del personaje de. Es un papel muy chiquito, pero es el papá. Dije, yo lo conozco. Pero bueno. Nice. Eso es Jupiter. También quería decir que Malcolm X también se convirtió a ser musulmán en las últimas para el amor y la paz entre los hombres. Órale. Y son cosas que no te cachas de repente porque también hay una comunidad, todos los filipinos y mucha parte de Japón, a pesar de que muchos vienen de ideas muy arraigadas, también muchos son católicos por la colonización que se dio por allá, que fueron súper perseguidos también porque pues, mataban y crucificaban a los vatos que no fueran así, pero bueno, esa es otra historia más macabrona para No, otro día. para otro día. Perfecto. Fíjate que me recordaste cuando vi esa película de la de Guillermo del Toro, la de Mímico, güey. Y luego, la típica, la primera víctima que se la chinga uno de los cucarachotes era un cura coreano, güey. O sea, nunca había visto eso en una película. Y Guillermo del Toro lo puso así de repente, ah, qué pedo, güey. Chinillo, ¿verdad? Cura, qué pedo, ¿no? Se pensaba que eran budistas todos. Tiempo de ver la película Silencio, Silence, de Martin Scorsese. Es una película que no es para Kike, definitivamente. Es Okay. una película de 3 horas de un drama bien cabrona de los años 1800, 1700, donde están tratando de evangelizar Japón y persiguen y matan y humillan y crucifican así a los que se han convirtiendo al catolicismo. Órale. Está bien sabrosa esa movie, muy sabrosa. Okay. Gracias para que me dices para no verla. Para no verla. Exacto. Oye, no, la que yo tengo un chorro de ganas de ver es la de la nueva de M. Night Shyamalan, que todavía está en el cine, güey, que se llama la llaman a la puerta, güey. Donde sale Batista. Batista, güey. Ajá. Porque pues ese vato sí actúa, güey. O sea, Sale nada más Ron, que. ¿no? En esa película, sale el de Harry Potter. ¿Ah, neta? No, no Sí, sabía. el Rupert, no me acuerdo cómo se llama. Sí, ese güey. No, no sabía, fíjate, está interesante, o sea, pero, o sea, más que nada me interesa porque quiero ver a Batista actuar, güey, porque Batista sí actúa más que La Roca, eso sí, Solo vi el entonces. corto, es de lo que unos que los como que los secuestran y los tienen en una casa y dicen, tienes que salvar al mundo o algo así, no sé cómo. Sí, tienes que tomar una decisión, o sea, o salvar a tu familia o salvar al mundo, ¿no? Y dices, oh, qué tenso, quiero ver. Pero bueno. Es de los temas que estaba platicando esta semana con Fer Estrada, que a veces está ahí en el chat con nosotros, porque él decía de que no, pues que si agarran a Dave Bautista para DC, ya sea para Ben, Lex Luthor o cosas así, y dice, no, pues como que no me da el rango actoral, pero yo estoy viendo de que él poco a poco ha estado demostrando, y lo han buscado grandes directores como Denis Villeneuve, que lo utilizó para Blade Runner 2049, y luego lo utilizaron para Dune. Y lo han buscado varios directores chidos y sí se tiene que un poquito más de rango. No le ha tocado, no lo he visto así como que en un principal de que luzca un poco más de sus portes actorales, pero siento que va por buen camino. Hey. Y tiene el calibre. Oh, ¿te imaginas de Ben, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué es este estrechido? Ya digo que no va a ser Bane porque está muy grande ya para el rol, para el Batman ahora más jovenazo que quieren buscar para el DCU, pero bueno, a ver qué. Pues sí tiene cara de latino, güey. O sea, sí daría la pinta, Ya se pusieron a Tom Brady, pues, digo, a Tom Brady, ¿cómo se llama? No te Tom metas con mi Hardy. Brady de oro. Tom Hardy, Tom Hardy. No te Yo a Tom metas. Hardy con un acento bien raro, pues pueden poner que sea. De Ojalá que el Kingston. próximo Ben que llegue a salir, si sí lo pongan latino bien. Me Sí, gustaba estaría mucho la chido voz que, y que de. sí sea luchador también. Que sea luchador Exacto. y que sí la voz sea de Héctor, un tipo como la hacía Héctor Elizondo en la serie animada. Que de repente aventaba dos o tres palabras en O español. en el juego también. En el juego también. Sí. Oye, Tom Brady va a tener. Hay una película que se llama Brady's 80s, o no, ¿cómo se llama? que precisamente son unas viejitas, son bien fans de Tom Brady, quieren irlo a ver en lo que creen que es su último Super Bowl. Y sí, se unieron, pudieron a poner juntos a Brady, a Edelman, a Gronkowski, a este Tony Amendola. Salen pues en la película. Ya quiero que salga para irla a ver también, por cierto. Y el Quique bien orgasmeado, ¿no? Sí, claro, mi Brady de oro, lo que quiera, ya se nos retira este. Oye, pero también está Sally Field, ¿no? Sí, Jane Fonda se me hace también. Sí, bien. Va a ser una buena comedia. Bueno, yo digo que va a ser una buena comedia. Vamos a ver qué pasa. Oye, ¿qué más han visto? ¿Qué más han visto? ¿Has visto la película la de Ted 2, güey? Sí, cómo no. Pues es la del osillo, ¿no? Sí, me acuerdo que la vi en un momento. Sí. Pues ahí sale tu Brady de oro, güey. O sea, ahí sale porque quieren... No me acordaba. Es que Mark Wahlberg es bien fan de los Pats. Es cierto. Sí, no me acordaba. Y que le quieren sacar la muestra a su... Y luego que levanta la sábana y sale así el pene de oro, güey. Sí. No me acordaba, güey. Está bien, tu Brady tiene rango doctoral, güey. Puede hacer lo que quiera, bueno, mi Brady de oro. Siete Super Bowls, ¿qué más quieres? Lo avalan. Tiene más Super Bowls ganados que los Steelers. Ya ves. Bueno. ¿Qué más han visto esta semana, señores? Yo vi la película The Menu, El Menú. Con Ralph Fiennes, ¿no? Ralph Fiennes, está Anna Taylor. ¿Smith? Enya Taylor, una argentina. Joy. Es Anya Taylor Joy. Ajá. Nicole Smith es otra, la Playboy. Sale bestia, Nicholas Holt. Sí. Sale Leguizamo. El payaso de Spawn. Ándale, el violador de Spawn. Yo la vi nada más porque vi un tuit de Guillermo del Toro que es una obra de arte, que es cinema y que la madre y todo. Y dije, pues la voy a checar. Ya había visto buenos reviews de la movie, pero pues dije, pues la voy a checar. Y la empiezo a ver y todo empieza así como que varias personas riquillas iban a ponerse de acuerdo para ir a una degustación, como comensales a un restaurante. Pero es toda una experiencia, o sea, van en un bote, en un bote llegan a una isla. En la isla cultivan todo lo que se comen, se hace en la isla, lo cosechan, el ganado, los granos, el pan, todo eso, y es toda una experiencia al principio. Y para esto, Anna Taylor-Joy, el personaje, es no lo voy a decir quién es porque es un misterio parte de la película, pero ella no es así como que ella no es de degustación. Iba a ir alguien más en su lugar, pero fue ella en lugar de la persona original. Entonces ella no agarra la onda de por qué tanto pedo para una chingaderita así y que a ver a cómo saben, ¿no? Porque pues todos los restaurantes de caché, pues la comida que te sirven pues son dos, tres chingaderas así. Sí. Y es nomás degustarlo, probarlo. Y pinche caro, ¿no? Eran como $2,400 la cena. Y no llenas. ¿Perdón? Y no llenas, ¿no? Saliendo de cenar vas a un pinche Whataburger, güey. Los tacos de la esquina. A insultar el paladar. Sí. Y bueno, la personaje de la chava esta es también pues para ti como audiencia ajena a la historia, de que te des cuenta cómo es la dinámica y qué es lo que significa cada cosa. Entonces haz de cuenta que son diferentes tiempos. Hay como... Eran como 5 o 6 tiempos de la comida. Y entonces te empieza a decir de que... La entrada, ¿no? La entrada y de que la historia y... haz de cuenta que convierten todos los ingredientes y lo hacen como que una obra de arte y todo eso. Y dije, pues va a ser de degustación. Pero entrados unos 20, 30 minutos, hace un twist de género cabrón la película. Se convierte en un thriller de psicológico de terror. ¿En serio? La gente empieza a temer por su vida, con justa razón, y todo tiene una elegancia. ¿Te das de cuenta que el chef se convierte casi en un... ¿Haz de cuenta el intelecto y el arte de Hannibal Lecter? Hannibal Lecter, sí, es lo que pensé yo también. Porque todo esto lleva a que todos los críticos de ahí es como que nunca están satisfechos y siempre andan diciendo como que más y más y más. Y es lo mismo que pasa a nosotros que... Aunque no somos profesionales, pero nos encanta andar criticando y tirarle a la mamada de las películas y todo eso. Y dices, güey, ¿qué tanto es suficiente para ti? ¿Por qué nunca estás satisfecho? por qué comes o en vez de degustar, por qué, que tiene que ser lo suficientemente bueno para que digas, esto está bien, ¿sí? Porque es la clásica de entre críticos y los que se la pelan y hacen su arte para demostrar algo, y ese se lo toma muy personal el chef. Sí. Entonces, hay una parte, por ejemplo, en que están haciendo tortillas, y las tortillas tienen una impresión láser, y en cada láser, ¿qué? Salen secretos de las otras. Una fotografía, ¿verdad? O sea, sale en la foto de alguien y dice, ¿quién es esa otra mujer que está en esa foto contigo? Y de otros vatos de que le salen unas cuentas bancarias de que... ¡Hala! Entonces, se pone bien loca la película. Está muy sabrosa, está muy bien contenida. Está muy padre, es muy buen guión, muy buena actuación. Sí, te la recomiendo mucho. Tenle paciencia los primeros 20, 30 minutos. Ok. Pero sí, pero pum, despega y es de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Ok. ¿Sabes en qué plataforma está? Porque la vi en formato guiño-guiño. Y le traigo ganas porque por los que vienen y por el leí la sinopsis. Sí se me antojaba. Entonces, Acá está en HBO Max. No sé si allá ya está allá. Creo que sí, porque Fer creo que dijo que la vio, pero no sé si la vio en el cine. Ah, bueno, entonces HBO Max, patrocínanos. Y si no, guiño, guiño. Pero sí, sí he visto, o sea, sí sé qué película es. Perfecto. Oye, me encanta porque este cuate, este actor Ralph Fiennes, güey, pasó de ser un galanazo, güey, desde El Paciente Inglés, güey. Y ahorita ya está bien viejo y bien feo, o sea, está peloncillo. Güey, ¿qué nos dejas a nosotros, güey? Si el vato era bien carita, güey, y todo de nosotros. Sí, ¿qué nos dejas nosotros? Ya, mejor me cae el hocico, güey. No dije nada, güey. Vernos así a esa edad, güey. Es que él era carita, güey. Nosotros fuimos caritas, güey. O sea, qué pedo, güey. Pero pues bueno, ahí está. Ahí está. Está muy bien. Estoy haciendo carita, chingón. Muy bien, Dice mi mamá que yo sí. Es que dice, lo corroboro. Oye, sí, está súper buena. O sea, sí es cierto, porque empieza la película con un giro que dices tú, está bien aburrida esta, pero de repente cuando pasa lo del chef, lo del... cabrón, te agarra así como que, ¿cómo? Y luego todos se ponen nerviosos y de ahí despega, haz de cuenta que ya es un frenesí sin parar. Okay. Y me encantó esa primera fase, sin spoilearle mucho, de que ponen una lona y ponen cosas y después pasa un desastre. Y tú dices, es parte del show, están actuando y la chingada ahí y todo. No, güey, sí es cierto, sí es cierto. Sí, o sea, porque también piensas que sí, es parte del acto, dices, mejor velo. Ya me la vendieron, la voy a ver este fin de semana y les digo. Eso, qué rollo. Muy perfecto. Bien. Muy bien, entonces esto fue lo que estuvimos semaneando. No sé si traigan algo más o nos vamos ya al... No, ya. Bueno, vámonos a The Last of Us episodio 4, que para mí fue un episodio de nada. Pero no quiero destruir. No quiero destruir. Primero vamos a construir. A ver, déjame ponerles una imagen y no sé quién quiere empezar de ustedes. Dale, Coloso. No, dale tú primero. Te doy de que no ha sido el mejor episodio de todos, pero sigue siendo aún así muy, muy, muy bueno. Es como... Los episodios de las dos muchos es como muy, pizza. ¿Le es como mucho, pizza, güey. O sea, aunque sea mediocre, está rica, güey. A mí sí me gustó muchísimo. Creció todavía más en los personajes. Como ya es que al final de cada episodio sale una pequeña entrevista con los creadores, con Neil Druckmann y así. Y me gustó mucho la parte. ¿En serio sale una entrevista al final? Chinga. Yo siempre. Se acaban los créditos y ya. Y bye, ajá. No, les recomiendo mucho que se queden después de los créditos. Okay. Pasan una pequeña, como un future de unos 3-4 minutos y te dicen qué es lo que querían lograr en ese episodio, a quién contrataron y por qué, y hablan más de la temática, de lo que se trató el episodio, así. Entonces, siempre que se acaba veo eso y si no es muy noche, pues me chingo el podcast también, dura 30-40 minutos el podcast oficial para escarbarle más, ¿no? Y sacarle más sabor a la cosa. Pero bueno, estos vatos dicen que les gusta mucho humanizar a los villanos, que es algo que los hace un poquito más, que tú conectes más con ellos. Reales también. Sí, de que O sea, es que no son malos, simplemente se les fue el pedo, ¿no? O sea, que sus intenciones son, eran genuinamente buenas al principio, pero sus modos a lo mejor no son los más correctos. En este sentido, a diferencia de cómo es en el videojuego, que pasan por Pittsburgh, aquí ya están hasta Kansas City, ya están muy cerca de Wyoming, de a donde van a ir con este Tommy. Y haz de cuenta de que la situación, todo lo que pasa en la camioneta con Joel y Ellie es idéntica al videojuego, el mismo diálogo, la revista, todo eso. No dicen que se tienen que parar cada hora a echar gasolina. Cuando llegan a la ciudad de Pittsburgh, haz de cuenta que igual un vato finge que está herido. Los emboscan, empiezan a huir en la ciudad. Pero ahí nada más son como que cazadores y son malos y ya, los tienes que matar, es un ejército sin cara. Y en una de esas que están escapando, se topan con Henry y con Sam, que son los que salen al final del episodio. Ok, me imaginé. Y ellos eran otro grupo que también iba pasando en el juego. Y se encuentran y dicen, pues nos podemos ayudar porque ya somos cuatro y es más fácil escapar. Porque en la salida de la ciudad hay poca gente cuando es de noche, entonces... Pues de noche es cuando nos toca salir. Y también sale un tanquecillo como que está en la serie. Que también, pues, cada que lo ves te aterroriza, ¿no? Acá lo cambiaron a de que parece que un grupo tumba a Fedra de la zona de cuarentena. Y a raíz de esto ellos toman el poder. Pero resultan que son más culeros o más gachos que Fedra. Pues lo fueron. Porque hasta el único doctor pues le da el plomazo, etcétera. Y al parecer Henry y Sam eran parte importante de ese grupo y como que se deslindaron y pues andan ahí viendo qué hacemos. Por alguna razón los están cazando. Sí. Fíjate que, o sea, es la parte que te iba a preguntar, porque digo, no son estos de Fedra. Es otra fase, tipo las luciérnagas, y no son las luciérnagas. O sea, ¿hay más partidos de eso? O sea, ¿hay más, digamos, alianzas rebeldes o qué pedo? Sí, hay muchos, facciones, si lo quieres llamar así. Uh-huh. Están, como dices, están los Fireflies, están esos cazadores, hay unos que se llaman, en la parte 2, están otros que se llaman los Lobos, The Wolf, que se llaman Washington Liberation Front, WLF, están en Seattle, y están otros que se llaman los Rattles, que están en California. Unos son buena onda, otros son más gachos, la comunidad que de... Ahí iba a spoiler algo, etcétera. O sea, hay muchos, sí hay muchos. Aquí le está dando más importancia tanto a de que ese es un grupo que está dispuesto a todo. Incluso ven el que se está quebrando el piso porque ahí vienen unos infectados, ¿Qué pedo con eso? O sea, no entendí esa parte pero asumo que es, o sea, la doctora Colosa también me dijo, pues es... Van a salir algunos zombies de ahí porque dicen, chinga, cierra la puerta, así como que, pero qué pedo. Que no le digan a nadie. ¿Viste el trailer? ¿Puedo decir algo? Es que si digo algo, pues los puedo spoilear, si está en el trailer lo considero no spoiler, pero si no lo has visto y no lo quieres ver, pues preferiría no spoilearte nada. Trailer de pero ya va a ser mañana, Rey. Que por cierto, lo adelantaron al viernes, todos los que lo están siguiendo Last of Us. Normalmente sale los domingos, pero como va a estar el Super Bowl, el Super Domingo, pues lo adelantaron a mañana. No, pero me refiero al trailer, al primero de toda la serie. Ah, no lo vi. Bueno. Ya dilo. Ya dilo, hombre. Bueno, hay infectados de muchos tamaños, ¿ok? ¿Y tú crees que sea un gordinflón? Oh, sí. Estoy seguro que es un gordinflón. Hice una referencia a Ellie la vez pasada, ¿no? Es que, o sea, ¿qué? ¿Esperas que salga uno y que te avienten los cordyceps así? Esporas, que te avienten esporas y ácido y la madre y todo eso. Y en una imagen del trailer oficial, del primero, sale ese grandote. Entonces, al sonido que hizo, que es igual del videojuego, ya como está quebrado el piso, estoy seguro que viene ese vato. Entonces... Eso, en medio de que todo el mundo está cazando a Henry y a Sam, y ahora los que acaban de llegar, que pensaron que los llamaron por radio, y luego, se va a hacer un caos ahí. A la señora esta, la Caitlin, yo siempre la ubico como la novia psicópata de Charlie Sheen. Eso te iba a preguntar, que si era ella, se parece mucho, ¿será? Sí es ella, se llama Melanie Linsky, una cosa así, pero bueno, la novia psicópata de Charlie Sheen, ¿no? Sí, perfecto. Que Dios está de paso, dicho está de paso, es muy buena actriz, yo la he visto en otras cosas, pero siempre la ubico con su personaje psicópata, ¿no? Eso es como que piezas de ajedrez que están diciendo, aquí hay un conflicto, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Y por otra parte, vemos que Joel y Ellie ya pasaron más de la etapa de ser fríos. Joel se sigue negando el interés de estar con ella, porque ya es que le dice, pues que nada más sobrevivimos por familia. Y dice, pues yo no soy familia, ¿verdad? Pero para Joel ya se está convirtiendo en su hija adoptiva. Sí. Pero dice, él se quiere otra vez proteger y enmascarar diciendo de que no, tú No. eres cargo. Eres. Debes ser a mi familia y yo le prometí eso a ella, pero se Ajá. está engañando a sí mismo. Claro. La forma en cómo También. acaba el episodio te das cuenta. Dije, ay, le va a contar un chiste. Y sí, le conté Y un chiste. ese libro de chistes sale en el videojuego también. Y son los mismos chistes, así de Pumbo, que son chistes bien Chistes estúpidos, pero malos. Y pues. cuando yo decía chistes en el que chingado no se reían, ¿verdad? Pero son. Exactamente. Entonces, el hecho de que Joe se ría, porque o sea, nunca ves a Joe reírse con él en el videojuego. Te tardas mucho en que acepte esa condición, y aquí es como que ya ahí la lleva, ¿no? Y cuando se van a dormir y que le dice Ellie de que nadie va a venir entonces, ¿no? Y le mete la duda a este vato y dice, chinga, no, pues sí se para y se queda haciendo guardia toda la noche porque él tampoco estaba 100% seguro. Oye, fíjate que es un tema que por ejemplo, la doctora Coloso y yo lo notamos y dijimos, ey, qué pedo, güey, ¿por qué se duermen? O sea, tienes una pick-up, güey, pues ¿por qué no te duermes en la caja y tú te duermes adentro? No sé, güey, o sea, ah, no, así en el piso, güey. No, yo estaría con el culo en la mano, Yo lo pensé obviamente. igual, pero es que en el carro no duermes, no te puedes estirar, pues. Y está, Pero y está. estás seguro, Pero él dijo que no iba perdido. a pasar nada en el bosque, pues. Es que dos cosas. Una, duermes incómodo. Y segunda, te pones una barrera más de audición. Entonces, si alguien se acerca, va a estar más cerca de ti para que lo puedas escuchar. Ah, okay. Y de hecho, también esto es una paradoja porque en el juego, así como los juegos de Arkham, tú puedes poner el modo detective para ver tus enemigos. Joel presionas un botón y puedes escuchar a tus enemigos y ves como que siluetas blancas de que para que te lea dónde estén, a cierta distancia. Y aquí es de que él tiene un oído malo. También se me hizo un cambio del juego para acá. Pero bueno, el punto de aquí es de que explotan una debilidad de Joel, porque también al final se duerme sobre su oído derecho para escuchar con el izquierdo, pero despierta con el derecho. Y Sí. es más acerca del lazo que va creciendo con él y con Joel, de que se ríe de los chistes de la diarrea, de los chistes del espantapájaros y de todo eso. Y siento que hicieron todo este episodio aquí, como decía Alfred Hitchcock, si tú enseñas una pistola o una bomba en una película, la tienes que explotar o la tienes que detonar. Entonces, vimos la pistola de Ellie y la utilizó, que también es un tema que pasó en el videojuego. En el videojuego era similar de que estaban en el hotel. Y a Joel lo tenían así como que lo estaban sometiendo y llega Ellie, recoge esa pistola porque ya no tenía la pistola en su poder todavía, la agarra la pistola y mata al otro vato. Y le dice, ay, le disparé a este vato y le dice, te dije que me esperaras en no sé dónde. Le contesta a Ellie de que bueno, pues estás contento de que no haya te hecho caso, ¿no? Y le dije, no, estoy contento de que un niño no me haya disparado, me haya matado y que la chingada. Y le dice, ah, no, espérate, ¿por qué no dices gracias? Te salvé la vida, era él o yo, ¿qué pedo? Y tienen ahí pues Altercado. un altercado, ándale, y dice y a diferencia de acá, es de que, o sea, le dispara, no lo mata, pero se ve el horror de él y de lo que está haciendo, el daño que causó, y el vato le dice, es que, ok, es más comprensivo, porque ya llevan más, avanzaron ya más en su lazo, en Relación. su relación, y le dice que ningún niño a tu edad debe de hacer eso, y a qué edad está bien, y el vato, no, pues a ninguna, o sea, no debemos de hacernos daños, pero pues es el mundo en el que vivimos. Pero fíjate que yo noto mucho el personaje de Ellie, ahorita que mencionas eso, como que siempre anticipándose, buscando conocer más a Joel, si te fijas, o sea, como que ella tiene un hambre de conocerlo a él, ¿no? O sea, y a lo mejor esto fue la participación que tuvimos en este episodio, pero pues es que venimos del 3, güey. De uno que casi nos hizo llorar y todo ese pedo, y luego sí entiendo un poquito mi carnal cuando empezó a decir como que, o sea, siento como que no me dio la carnita que esperaba o algo así, Para empezar, también se me hizo, no sé, es que también la logística es súper rápida, ¿no? En la narrativa, o sea, te anda de agua, güey. O sea, de repente, ¡ay, se acabó! ¡Oh, qué pedo! O sea, y bueno, lo bueno es que tenemos en corto este, güey. O sea, ya mañana vamos a estar reseñando, qué pedo. Espero que y se arregle. Me gustó mucho, al principio del episodio que esta Ellie estaba como Robert De Niro en Taxi Driver, viéndose al espejo, siendo seducida por el arma, y como que le gustaba más pensar en cómo se iba a ver. Porque ella tiene una admiración por Joel, como dices tú, de conocerlo y de ser como él. De ser alguien que protege a los suyos, a sus seres amados. Y es algo que se explota en el videojuego más adelante, sobre todo en la parte 2. Pero también... Al punto que la destruye casi. Pero también es lo que pasa con los morros, ¿no? Que ay, sí quiero ser cool porque traigo un arma y no sé qué. Y lo hemos visto en muchas películas, como el Marty que dice... ¿Qué me ves, no? Que trae con la pistola, o sea... Esa parte, es como que, quiero verme cool. Cuando en realidad no sabe que, pues bueno, hacer daño trae... ¿cómo se dice? Consecuencias. Exactamente, gracias, Coloso, gracias. Hay consecuencias, sí. Igual que... No sé si vieron la película de Unforgiven, de Clint Eastwood. Había también un chiquillo que dice que ha matado a muchos vatos y todo. Y cuando ya le da un plumazo a alguien... Ya se queda todo traumado, ¿no? O sea, sí. Y otro, es la primera vez que matas, ¿verdad? Pues sí, ya confiesa de que sí, que todo lo que sea era puro pedo. Y le dice, pues sí, o sea, tú le quitas todo a lo que puede ser y todo lo que fue y todo lo que será. Y aquí es lo contrario. Aquí dice que no es la primera vez que hace daño. Uh-huh. Sí, dice, bueno, también eso es lo que dice también ella, es lo ¿no? que es revelador, ¿no? Y sí, es cierto. Pero bueno. Lo vamos a ver. Oye, sí. Bueno, pues... Destruye ahora. El problema que tengo es de que se la pelaron un chorro para conseguir una camioneta, güey. Se los quitaron en chinga. O sea, nos ¿no? explicaron en un romance súper, una historia de amor maravillosa en el episodio anterior. Para que nada, lo que lo dije la vez pasada, la historia no aporta nada. O sea, está muy padre cinematográficamente y el escrito está muy bien. Pero lo único que hicieron es que llegaron ahí por una camioneta y para que puedan continuar su camino. Y después de que ya nos chutamos una historia súper romántica y todo eso para conseguir una camioneta, la pierden en 5 minutos, güey. Sí, qué pedo, o sea, güey. Y what? Y lo todo diciendo, una camioneta con provisiones y la chinga, verga, güey. O sea, se la batallaron tanto para conseguir la camioneta y ahora yo, si me preguntas a mí, yo lo veo como que, güey, están perdidos. No, están lejos de donde están. Están a pata porque, les poncharon las 4 llantas. Ya sí. Les canibalearon todo lo que traía. Entonces, güey, ¿cómo lo van a hacer? El Joy dejó ahí las armas, güey. No trae nada, no trae ni su mochila. Es como que, güey, ¿qué van a hacer? O sea, para mí ya están muertos. Luego se tienen que enfrentar a un ejército que, o sea, para mí es como que ya no quiero ver esto. Eso tiene que arreglar de alguna forma. Algo tiene que pasar porque la neta no me está gustando. Así me pasó. Es como que, güey, no es de nada esto. O sea, no estamos llegando a nada. Solamente se están ocultando. Todo lo que comentaste sí es como, ok, está pasando esto. Estamos desarrollando más los personajes. Estamos descubriendo cómo son ellos en su actuar, en su forma de ser, en su pensar, se está fortaleciendo la relación que tiene. Ok, eso es algo que yo ya daba por default que tenía que suceder y va a suceder en un momento. Por lo que se ve, digo, yo no juego el juego, pero por lo que se ve que va a suceder, ¿no? Pero de donde venías, que es como que es una misión, vamos por el Tommy, ya conseguimos lo que necesitábamos, ya me lo quitaron otra vez, y ahora resulta que están estos otros people. O esta otra facción ahí o sea, estamos metidos en otra broncón sin contar que tampoco salieron los zombies en este episodio. Es otro episodio donde no hay infectados. Entonces así como que, güey, ¿qué está pasando? Es una serie de zombies infectados, no veo nada, solo veo violencia y ni siquiera, o sea, el tiroteo duró como la escena del tiroteo duró unos cuantos minutos. Yo creo que lo más impactante es cuando el morro al que dispara a Eli, sí, como que se arrepiente, llévame con mi mamá, no sé qué, ya no puedo sentir las piernas. Creo que fue lo más así impactante. Y el querer saber quién fregados es Henry. Es lo que, como que, bueno, a ver qué pasa. Pero en realidad, no hay zombies. No sé quién es esta mona. No sé por qué quieren echarse al Henry. Y no tengo idea cómo es que van a escapar de donde tengan que escapar. Porque todo un ejército los está buscando y estos no traen nada. Bueno, pues, o sea, es lo que nos va a platicar el próximo episodio, o sea, tú te desesperas y todo, pero, o sea, hay que entender que la dinámica que están traduciendo de un videojuego a la adaptación en live action, ¿verdad? Pues, o sea, puede haber esas pequeñas brechas. Ahora, este episodio no duró lo mismo que el anterior, estamos de acuerdo, o sea, y le dieron mucha historia a unos personajes secundarios que a lo mejor ahorita ya lo estás introduciendo. Tengo entendido que este personaje, el de la novia psicópata, no existe en el videojuego, ¿verdad, Josué? No existe. Es personaje nuevo. ¿El Henry no existe? No, Henry sí. Ah. Oh, sí. Henry y Sam existen. La villana no. La villana, ya, la muchacha. Ya. Y fíjate que estoy muy emocionado porque es el futuro de esos personajes en el juego. Pero como me la ha barajeado la serie, yo no sé qué esperar. O sea, yo también estoy como que al borde del asiento de qué va a pasar con estos vatos y su colaboración y todo eso. Y sí, verlo como los episodios de Andor cuando estaban platicando la batalla que iba a suceder. Y después la batalla sucede y tú ya sabes qué está pasando. Yo auguro que el siguiente episodio se va a poder meter a la acción más rápido porque ya sabes quiénes van a jugar, cuáles son las reglas del juego. Ya viste ese hoyo en el piso. Que por cierto, el cuate este, el que es como que la mano derecha de la novia psicópata, digo, de la Kathleen, el güey de barba larga, él es el actor que hace la voz de Tommy en el videojuego. Ah, no mames. ¿En serio? Este sí. Órale. Y el que hace la voz de Joel en el videojuego también sale en el trailer, Troy Baker, que seguro lo han visto en cientos de videojuegos, ese vato. Que es uno muy dinámico. Él hizo a Joker, hizo a Batman, hizo a Joel, hizo... No, espérame. Mark Hamill hizo el Joker, güey. ¿De qué hablas? No, Troy Baker también hizo a Joker. Y también muy bien hecho. Y, total, ese vato también va a salir en la serie. Y la chava que la hace de Ellie también va a salir en la serie más adelante. Sale en los trailers y en los créditos, ¿no? De que va a salir, no sé qué papel vayan a hacer, pero pues van a salir más adelante. Pues... No sé, Coloso, ¿tú qué opinas del episodio? A mí no se me hizo tan chido, ya dije por qué. Pues ya expresé, o sea, dije que pues va algo. O sea, también tengo un poquito ese sentimiento, pero tienes que, o sea, como dice George Lucas, tienes que alejarte un poquito de la pintura y ver todo el resto. Ya sé que venías bien hypeado porque vimos el episodio anterior, ya lo vuelvo a repetir, pero pues no, yo no me desanimo, o sea... sí tuvo sus fallas, pero o sea... Si lo que quieres es una historia fácil, si no perdieron la camioneta y todo ese rollo, pues ya se hubiera acabado la película, güey. Ya no tiene nada que ver, güey. O sea, es como ese ejercicio que de repente hacen de que toma ciertas decisiones en ciertas tramas y pues ya se acaba la película, pues aquí igual, güey. O sea, ¿para qué quieres que tengan la camioneta, güey? Y es que quiero que acaben todo feliz y todo. Ya conocen a todo. No, y todo no feliz. Yo me los imaginaba a medio camino y que no sé, que llegaron donde tengan que llegar... Que hubiera zombies, los mataran y que siguieran su camino en la camioneta. Ahorita ya no sé qué va a pasar. Mira, de Boston a Kansas City, uh-huh, son 2,250 kilómetros. Lo acabo, okay, de ver. O sea, sí le metieron medio país para poder llegar a donde iban. Más que hasta ahorita pues los emboscaron y pasó eso. Entonces nomás iban sacando gasolina y pues iban camino y camino y camino hasta que se metieron con esta bronca. Espero que solo sea una piedrita en el zapato, porque a mí me causó un estrés. Es increíble cuando pasó. Dije, güey, ya valió madres esto. Entonces espero, sí, que solo sea cualquier cosa y que en el siguiente episodio me esté riendo. Que, bueno, no pasa nada. Yo no habría tomado la decisión que tomó yo, y la doctora Coloso lo sabe. Pero, o sea, si ves que un vato, güey, está en medio del camino, te está pidiendo auxilio, ya sabes qué va a pasar porque tú hiciste eso. Ajá. Pues date reversa, güey. Exacto. Vete a la chingada. Exacto. Vete por el camino que ya conoces, güey. Y no le sigues dando, güey, porque sabes que te van a emboscar, güey, la chingada, güey. Pero bueno. Es que para eso ya tienes snipers y hay gente, supuestamente hay gente atrás también. Y si tienen ponchallantas adelante, ya los pusieron atrás de ti también. Entonces, eso era de que darle. Porque yo le había hecho eso antes también. Y sabe, yeah, que pues, no hay salida y es mejor... Llévatelos de encuentro a los que tú puedas, ¿no? Cuédatelo. Bueno, es lo que uno piensa, ¿verdad? Nunca me ha pasado. No, gracias a Dios no, güey. Gracias a Dios. Dios no libre de esta chingadera, pero pues bueno. En fin. Bueno, entonces... Ahí está el episodio número 4 de Last of Us. Y mañana sale el otro. Y mañana. Ya sale el quinto, ¿verdad? Ya lo estaremos recibiendo. En unas horas, de hecho, en unas horas, ¿no? Porque ya son unas horas. Las 10:30 aquí. ¿Ah, lo van a pasar luego? Pues sí, ¿no? O sale hasta la noche. Es que lo sacan hasta la noche, ¿verdad? Ay, no sé, pero si lo sacan ahorita, esto lo veo. Qué loco, qué bárbaro. Bueno, no, hay que dormir. Hay que dormir. Hay que trabajar. Muy bien. Bueno, pues con eso terminamos con el semaneo intenso. Y vámonos al tema de la semana. Coloso, ¿quieres explicar el tema de la semana? Bueno, pues sí, claro. hace como un año más o menos aproximadamente empezamos a platicar una anecdotario de broncas en el trabajo, ¿no? Y va un poquito más de eso a este tema. Vamos a platicar aquí experiencias que tuvimos o que hicimos. Que nos calificaran mal. no sé cómo definirlo, ¿no? Porque el servicio al cliente, mejor dicho, ¿no? Atención al cliente. O sea, ya sé que lo hicimos nosotros o no lo hicieron a nosotros, ¿verdad? So, ¿qué es un ratito, verdad? Así, puedo escuchar tonteras que de estos papás palurdos que nos tocaron. Okay. Si les parece, podemos hacer las rondas de las dos formas, ¿no? Primero vamos a hablar nosotros dando el servicio, porque bueno, ahorita no está Neto. Neto es Segurimán, es químico. El Coloso es químico, pero el Coloso tuvo una papelería y ahorita está orientado en la parte médica, por así decirlo, ¿eh? Pero ya no estoy tanto en administración, o sea, estoy más en la administración y no tanto en atención al cliente. Ah, ¿en serio? ¿Tú ya no ves a nadie de los...? No. Bueno, ahorita te voy a sopear como quiera. Y Mephisto y yo somos de la parte de sistemas. Entonces, creo, no estoy muy seguro de lo que haga Mephisto, pero creo que en su pasado debe tener un oscuro pasado donde también atendió usuarios finales. Oye, el Mephisto se me figura un poquito como... el Barney Stinson de How Met Your Mother, ¿no? De que, ¿qué haces, please? Please. Creo que nadie sabe qué haces, güey. Pero gana un chingo de dinero, güey. Ya quisiera. Bueno, entonces, pues si les parece, vamos a hablar primero como que dando el servicio. Y si quieren, me voy a unos ayeres, unos atrás, cuando era joven, tenía más pelo. Y muchas ganas de atender a las personas. Como le dije, trabajo en la parte de sistemas. Pero antes sí era totalmente servicio al cliente, así, usuario final. Y yo tenía un día que le llamaba lunes de passwords. Que era ese bonito lunes después del fin de semana. Cuando te recibía muchas llamadas y tickets de mis distinguidos usuarios a los que yo tenía que darles el soporte. Que querían que les reiniciara el password. La verdad es que a la fecha yo comprendo que se les olvide el password. O sea, güey, tenemos passwords para todo, ¿no? Digo, en tu trabajo tienes muchos. En la vida tienes que si el banco, que si tu cajero. No sé si tienes alarma en tu casa, de tu teléfono, de tu correo, del recibo del agua, de lo que... Tenemos password para todo. O sea, yo comprendo que se te olvide el password. Lo comprendo totalmente. No te juzgo si se te olvida el password. A mí se me ha olvidado. Pero lo que me caía gordo. Entonces yo ya sabía, yo había mentalizado mis lunes de password. Hoy voy a tener de perder unas 10 llamadas de alguien que se le olvidó. De un pendejo que se le olvidó su password. Discúlpenme, pero es así. Si no los anota, pues bueno. Pero no importa. O sea, yo podía tener 20. No, eso no importaba. Lo que me caía gordo es que te decían: es que el password sí es. Mira, lo tengo aquí anotado. Ya lo puse. Y sí es. Y le decía: es que discúlpenme. No es su password. No, sí. Y se enojaban. Y bueno. Está bloqueado. El sistema te bloquea el password si lo pones mal más de 5 veces. No, pero es que tú puedes checarlo y en el sistema está guardado. No, porque es un password. No puedo ver los passwords. Es un tema de seguridad. Se lo puedo reiniciar. O sea, no hay bronca, pues yo te lo reinicio. Pero se ponían en su macho de que no, sí es. Yo lo puse bien. Es tu sistema. Bueno, no puede ser. Entonces, era algo que me desesperé. Entonces, hay veces que me decían, es que lo estoy poniendo, no es. Y ya me ponían un punto de que, ok, pues vuélvelo a poner, ya checaste las mayúsculas, vuélvelo a poner, a ver, no estás presionando algo más, todavía los hacía, a ver, no, vamos a hacer esto, y los hacía batallar un poquito cuando me decían, es que si es y tu sistema no es, güey, no es el sistema, es tú que no te lo sabes, entonces me ponía mal. Te ponía mal, oye, pero espérame, o sea, ¿qué pasa cuando a mí me ha pasado, y yo muy probablemente a ti y a ti te ha pasado, ¿no? Que, o sea, de repente dices, oye, pues si es el pinche password de la madre, güey. Bueno, lo voy a reiniciar, güey. Lo voy a resetear, güey. Y luego te ponen, pues voy a poner este password. Y dice, no puede ser igual que el anterior. Y dices, sí. Chinga, entonces está bien, qué pedo. O sea, eso, se me hizo haber visto un meme de eso, güey. Pero me ha pasado muchas veces, no sé, que siempre uso. No voy a decir, güey, pues no voy a decir la fórmula. No. Pero, o sea. Déjanos. Mi cumpleaños más uno es. Tengo una fórmula, ¿no? Pero, o sea, desde que uso uno, uso otro, pero... Digo, o sea, ya usé este. Y dice, no puedo usar el mismo. Y no puedo usar el mismo. Y dice, chinga madre, si lo tenía bien, ¿qué pedo con él? Nada, nada, me anda la verga. Eso. No, lo que pasa es que también se desactiva si lo pones mal. O sea, a lo mejor lo escribiste mal 3 veces y la. Y no, no sé, o tenías las mayúsculas puestas. No sé. Y es que si lo pones mal varias veces, pues te bloquea esa cosa. Y sí, tienen también te guardaban historial y se enojaban. Es que no puedo usar esto. Pues no, tiene que ser diferente de los últimos 8 passwords que has usado. Y se les jalaban los pelos y como que no. Yo, no, no, está pa'l perro. ¿Qué quieres? Y en esa empresa sí teníamos un password para como... Había como 8 passwords para que pudieras hacer tu trabajo, ¿no? O sea, cada sistema tenía, no están unificados como ahora ya. Hay mucho... eso, ¿no? Tiende eso. Entonces es como... Eso es horrible. Eso es horrible. Entonces, o sea, ya cuando... Entiendo que tengas un password para tu compu y luego otra para la aplicación con la que trabajas, pero ya tener más de 2 passwords en tu día a día para el trabajo, es, sí es comprensible que se te olviden. Sí, por eso te decía, pero que me dijeran, oye, se me olvidó, no hay bronca, amigo, yo ahorita te lo reinicio, yo te lo rápido te lo arreglo. No, no, es que sí es, y a fuerza que sí era. Ay, ¿qué pasó? A Machados. Espérame. ¿Sí me oyen? ¿Yo me sigo oyendo bien? Sí, yo te escucho. De lujo. Ah, soy yo, es mi... No, ya, perdón, es que dejé de oír un canal, pero no, ya. Perdón, pero es que era Machados, pues, y necio el usuario, y necio yo, pues no íbamos a llegar a ningún lado. Ay, entonces, no, entonces, me molen eso. Entonces, barba. Con eso quiero iniciar esta, con mis lunes de passwords. No sé, a ver, Mephisto, ¿traes algo así? Ahondando eso de los passwords, sí, cierto, o sea, si cuando dicen que no puedes igual al anterior es porque... Yo también tengo como 5 passwords que reciclo en todas partes. Y digamos que hace años, estoy hablando de tiempos de GeoCities, no sé si recuerdan esos sitios. Claro, yo levanté una página personal web aquí con los GIFs que daban vueltas y pendejada y media, ¿no? O sea, de... Pura tecnología de punta, sí, sí. Y lo subí, se lo pasaba a mis amigos con todo. Hollywood, yo todavía me acuerdo, geocities.com, / Hollywood, / trailer, /9625, / jhome.html, ¿no? A ver, José, platicamos un poquito tu background. ¿Eres ingeniero en sistemas? Please. Sí, soy ingeniero en sistemas. Soy ingeniero en sistemas, ingeniero en sistemas de información. ¿Qué te digo? Mi primer trabajo fue con Compus en el 99, 98, por allá. Todavía estaba en la prepa. A mí siempre me gustaban un chingo las cosas Compus, desde... que sabía que eran para jugar y para trabajar, dije, esto es la onda, ¿no? Y mi mamá fue jefa de delegacional de sistemas ahí en Zacatecas para el Seguro Social. Entonces, pues siempre que iba con ella, pues también yo pues, agarraba compus a lo pendejo y pues nadie me decía ¿Tu nada. ¿Tu mamá pues... es de sistemas? ¿Eh? Bueno, ella fue contadora pública. Ajá. Y le dieron como que... inventaron el puesto... Y fíjate, bien orgulloso, porque mi mamá fue la única que tuvo ese puesto, porque cuando ella se jubiló, todo el tiempo duró en ese puesto, mi mamá se jubila y el puesto lo desaparecen porque lo unifican con la delegación de Aguascalientes, algo así. Ah, okay. Entonces, ella fue la única poseedora de ese trono. Entonces, ella no se metía mucho a programar nada de eso, pero sí le correspondía coordinar con mucha gente. Y luego está bien padre porque el sistema, que yo no sabía decirlo bien de chiquito, pero es sistematización, allá en Zacatecas, del Seguro Social, o sea, entrabas y estaba ahí en la oficina de mi mamá, y luego había una parte de esa área restringida, pasabas y era así como que estaban los baños y todo eso, y luego estaba al lado, capturas, y luego había una fila de todas las amigas de mi mamá, que ahí les mando un saludo, no, les voy a mandar el clip nada más aquí en este momento para la señora Berta, Laura, Judith, todas ellas que estaban ahí, eran capturistas. ¡Órale! Pero se me hacían que eran capturistas y haz de cuenta como de la Segunda Guerra Mundial. Eran cabroncísimos porque tenían un boche así de hojas, así, pero no habían ido así. Y ellas así nomás con el teclado, sin ver, así nomás, así como que eran puros números. O sea, era pues, hablando del 94, 93 y sistemas del Seguro Social y era claro, puro... empezar a digitalizar todo porque el seguro no era tan... No era así. No era digital, nada, güey. Y era... se me hacía increíble de que la velocidad con la que... Y todavía yo llegaba a hablar, hola, José, ¿cómo estás? Y seguían haciendo todo. Y yo dije, ay, ¿cómo le harán estas mujeres superpoderosas? Sí. Pasando esa sala, más a sus espaldas de ellas, estaba un cuarto súper frío. Y está bien chido porque eran puras terminales Honeywell, de esas de pantalla monocromática verde, y eran terminales de red. Y había como las películas del Santo y Capulina y Batman, güey. O sea, tenían las cintas magnéticas gigantes y daban vueltas y todo eso. Y yo, pues, como era el hijo de mi mamá, pues, siempre pasaba ahí a ver y todo eso. Y dije, ah, güey, pues, estaba bien chido. Se me hacía increíble. Se me hacían pinches científicos locos haciendo claro, cosas. Claro, ¿no? La baticomputadora, no sé. Sí, y más porque estaba frío y siempre estaban puros, puros vatos allá. Y siempre me decían, ay, pásalo, pues, mira, estamos haciendo esto. Y me explicaban cómo se hacían los respaldos y todo. Chuy. Oye, si te pones a pensar, o sea, un iPhone tiene más tecnología que todo ese pinche cuarto, ¿no? Ahora sí. Tiene más poder de procesamiento un teléfono que la computadora que puso al hombre en la luna. Que sí. Al final de cuentas, pues, era nada más calcular ecuaciones que lo puedes hacer con un par de bytes, ¿no? Pero... pues sí, tenía más poder de procesamiento de un teléfono que eso. Entonces, a mí siempre me llamó la atención las compus de ese sentido. Y siempre que veía la forma... Ah, también, porque mis papás eran de seguro social, yo podía tener acceso a cursos de lo que yo quisiera en centro de capacitación. Entonces, pues que hay que... De la computadora... Era introducción al uso y manejo de la... No le decían computadora, le decían la computadora personal, una pendejada de esas. Y ahí me empezaron a explicar de lo que era la tarjeta madre, el profesor, el instructor se llama Humberto y Chuyito también. Entonces ahí tenían de que este es el puerto serial. Ya ves que antes eran varios puertos para muchas pendejadas. El LPT1, el COM, el del mouse, ¿cómo era? PS2. Y todavía no existía el USB. Estamos total viejos, güey. Ahí fue donde agarré esos cursos. Agarré el curso de Excel, que sí es Excel. De PowerPoint. Entonces, y después... ya me fui muy lejos. Después busqué cursos ya por mi cuenta. Y empecé a buscar, pues voy a buscar un jale, ¿no? Para yo comprarme mis cosillas y ponerme pues nomás a jalar y tener dinero y hacer algo que me guste, ¿no? Y ahí fue donde agarré mi primer jale, porque cerca de una de las escuelas donde estaba agarrando ahí unos cursos, me dijeron, pues aquí a la vuelta está una tienda que vende compus, y están buscando a alguien que trabaje mediodía, ¿no? Y pues de ahí soy. Y ya, pues ahí trabajé de 4 a 8 y empecé haciendo instalaciones de las computadoras de Telmex. ¿Ya se acuerdan que Telmex vendía computadoras cuando recién sacó el Infinity? Las Acer, vendía Acer y no me acuerdo qué otra marca, así de esas rarillas. Y nosotros distribuíamos todas las Acers. Y pues yo me acuerdo que Terra era el que te ponían el computador. No sabía que los dos también. Los dos. Ajá. Los dos. Era competencia. Entonces querían vender el servicio y no todo mundo tenía computadora como ahora. Entonces, pues bueno, y también le incluimos la computadora. Exacto. Y luego estaba bien padre porque te lo metían al recibo telefónico y eran como que 200 pesos al mes por un par de años. Entonces, pues todo el mundo dice, pues de aquí soy. Yo no me acuerdo cuánto era, pero era pagable, ¿no? Sí. Entonces fue el boom y pues así instalaba 3-4 compus al día. Era de... Estaba bien chido, pero yo tenía 16 años y me soltaban carros. Y había un batibocho, le decían el batibocho, porque estaba un bocho súper jodido, que no tenía las... Como los taxis que no tenían asiento, era para echarle cosas. Y todos los días me lo soltaban. Pues vas a ir a tal colonia y ya, pues iba a ¿Ibas tú solo? Iba yo solo. ¡Qué fregón! Al principio iba con alguien para aprender y ya, pues después ya fui yo solo, ¿no? Entonces, ahí siempre llevaba un regulador, porque en las computadoras ocupaban un regulador de voltaje. Claro. Y recuerdo que valían 280 y 320 según el modelo. Sí. Y siempre que lo compraban me decían, no, pues la feria es super pina. Y ahí yo llegaba y pagaba y me daban a mí la lana y pues para mí 20 pesos era una montaña de lana. Claro. Entonces yo iba entregando compus y tenías que hablar a Telmex, voy a dar de alta a tal persona, te dabas una clave. Entonces... Yo me sabía muchas contraseñas de internet de mucha gente. Pero bueno, eso fue como que mi primer jale. Después ya cuando pues, me gradué empecé, como muchos en Monterrey, como telemarketer. Y después ya me moví a ser maestro de computación en Colegio San Patricio, en Monterrey. Y de ahí ya me brinqué. No manches, ¿eres maestro de computación en el Colegio San Patricio? Sí, de computers. Era Mr. Josué. Órale. Él me decía Mr. Batman desde ese entonces. Oye, pero espérame, o sea, ¿estabas en el campus de Valle o de Cumbres? El de Valle. Ahí por atrás de Valle. El de Cumbres es medio reciente, ¿no? No, reciente, o sea, tiene tu edad. O sea, ¿en serio? 82 para acá. Tiene por eso, 82, 83. O sea, no es reciente. Y después, ya me aburrí de ser profe y ya me... Cuando Epicor empezó en Monterrey, hizo, bueno, ya tenía rato, pero hizo un convenio con la Universidad Regiomontana, que es donde estaba estudiando, y dijeron de que, pues, los que se metan ahí a trabajar en Epicor, a hacer prácticas, les vamos a restaurar un 50% de beca, porque yo tenía 50% y lo perdí poco a poco. Bueno, cada que tronabas una materia te tumbaban un 10%. Entonces, yo ya estaba en el 30%. Y no, te damos el 50% y te damos el estacionamiento gratis, porque consiguió un estacionamiento nuevo y tienes que pagarlo al mes. Y, pues, bah, y luego pues bajabas y estabas en la escuela, ¿no? Ya pues me apliqué, me metí, ya duré en Epicor 10 años. Y ahí sí fui de soporte a usuario final. Y después ya pasé a Atos, Solutions Architect, y después Amazon, que ahorita soy soporte de la nube. Entonces... Eso es mi please. Eso, please. Eso es tu background. A ver, ¿y algo chistoso que te haya pasado en esos tiempos, sí, ya sea en el bocho o en como maestro? No, como maestro no sé. O en telemarketing. No pasó nada. Tuve muchísimo cuidado de no cagarla como profe. O sea, no quise ser el profe que yo, los profes que odiaba, tampoco quería ser súper buena onda porque pues, también te abusan de ti. Entonces, pues, sí, era flexible y sí conservé amistad incluso con muchas personas de allá. Ya, pues, los alumnos que tuve ahí que eran de séptimo, octavo grado, no, sexto y séptimo. Oye, ahorita ya son doctores, güey, son especialistas y todo. ¿Qué enseñabas? O sea, enseñas, este es el hardware y el software es lo que no ves. Ok, ¿en qué años eras? Trátame de ubicarnos en el Eso fue en el 2005, si mal no recuerdo, 2005 o 2006, por ahí. Ya. Yeah. Yo cuando entré, saben de que entré a mitad de año, entonces me dijo, no, pues están viendo PowerPoint. Y yo, ok, entonces, pero hacían unas presentaciones bien gachas, güey, de que nomás copiaban el texto y hacían todo el párrafo, ¿no? Entonces, de ahí pasamos a un editor de diseño, el Publisher, y luego pasamos a Excel. Y yo ya quería enseñarles más cosas porque, pues, agarraron todo bien rápido. Y dije, pues, estos vatos ya, a lo mejor ya tienen que ver SQL o algo, no sé, pero ya para entonces ya había renunciado. SQL, tranquilo. Pues sí, es que, pues, todo lo hacían bien rápido, es no sé, era muy... Bueno, el Excel se la pelaron un rato, eso sí. Yeah. No estaba tan fácil las fórmulas. O yo era muy mal maestro. Pero algo chistoso que te haya pasado, algo así que recuerdes, no sé, en entregando las compus o en telemarketing o algo así. Ay, jole. Mira, ahorita no me acuerdo nada chistoso que me ha pasado a mí, pero te voy a decir de un vato, una camarada ahí de Epicor. Yo ahorita si me acuerdo muchas cosas que me pasó a mí, pues lo platico. Porque me acuerdo de algo muy triste, pero no, ahorita les digo algo gracioso primero. Haz de cuenta que hay otro compa en soporte, que haz de cuenta que antes por las diademas eran como que muy, pues tenían, pues así como antes pues, tenían el switch para hacer el mute, ¿no? Para ponerte uh-huh. mudo, pero era un botón físico. Uh-huh. Entonces estaba todo... Era bien desesperado con los clientes, súper desesperado de que a veces hasta, no sé si era payaso o no, pero se desesperaba mucho. Entonces, cada que pasaba algo, y le decía, no, pues, dale clic aquí. Ah, ¿dónde es eso? Y ponía el mute, ¿no? Pinche cliente pendejo, pues ahí está, al lado, ahí dice donde está diciendo eso, y luego le quitaba. Ah, sí, si te mueves a la derecha, y le chingada, y ahí está. Ah, bueno, ¿y qué va a pasar? Y le chico, pues estamos resolviendo su problema, y que la madre, y así. Tanto que le picó así que una vez, lo bueno que pues, eran puros clientes que hablaban inglés, en una de esas que le quitó el mute, se fregó el botón y empezó a decir groserías en español y el cliente estaba de que, excuse me, can you hear me? Yes, you're saying this in Spanish. Ah, sí, alguien pasó y se lo sacó de la cola ese dato, pero pues ya, tuvo que cambiar su headset. ¿Qué pedo, que? Sí. Tengo otra anécdota que le pasó a otro vato. Esto les platico. Está bien. A ver, Coloso, algo que te haya pasado en Integra o en la parte esta médica. Pues fíjate que en Integra ya lo platiqué en el anterior episodio. Y no quiero sonar muy redundante, pero sí me pasó algo medio extraño, güey. Y ya, ahorita a estas alturas del partido ya sospecho qué fue lo que sucedió. Pero no lo quise ver en ese momento. Pero se da cuenta que, no sé si ya sabías esta historia, pero es que típico... Eran como... Antes en el hospital cerramos, abríamos de 7 a 10. Y la carnal no me va a dejar mentir porque muchas veces me acompañó ahí. Pero el caso es de que en una de esas ocasiones eran como las 9:30, 9:40 de la noche, güey. Y, o sea, típico cliente cagante que llegue. Y dice, oye, no, pues es que traigo este huerco. O sea, a que le hagan el examen de los barbitúricos, güey. Así dijo el señor, güey. Dijo, y el vato del morro, güey, o sea, pinche batillo como 16 años, güey. O sea, y ves, o sea, le digo, no tengo que hacer el examen, güey. O sea, está pacheco, güey. No, nomás míralo, güey. O sea, pero bueno, al cliente lo que quiera, güey. Está bien. A ver, déjeme capturar sus datos. Ya, sí. Ok, pase a pagar la chingada. Y vamos. Y luego de repente el químico. En ese entonces estaba una... Creo que fue de mis primeras por allá. Fue por el año del 2006, una cosa así, güey. So, no estábamos muy, muy familiarizados con los géneros y lo del... Eso me ofende y la chingada, güey. Claro. Pero había, la química esa era una química que... muy feminista, muy de derecha, güey. De esas le decían la coca, güey, porque se vestía siempre de negro, güey. Oh. Y es y así como muy filosófica, la chingada. Y yo le amo mucho. Y, o sea, bien pretencioncilla, güey. Está bueno, güey. Está bueno. Sí, lo que quieras. El pedo era el que dijo, yo no voy a ir. Porque es un hombre y, o sea, prácticamente fue por ella que aprendí la palabra opresión, güey. O sea, y me está suprimiendo para... Digo, no, güey, no te estoy oprimiendo. Es tu jale, güey, pero es que tienes que valorar. No, pero es que soy mujer. ¿Cómo pones a eso? Si fuera una mujer, no te digo nada, pero es un hombre. No lo voy a acompañar, no. Y bueno, vale, voy yo, güey. A ver, mucho pedo, güey. O sea, y todo el personal era... predominantemente femenino, ¿no? O sea, de la casa en la que había muchas doctoras, güey, y había enfermeras. Y dije, pues soy el único vato, pues déjame, voy yo, güey. Y el batillo, güey, lo que hacía era que, decía, oye, compi, es que no quiero ir al baño, me decía, no quiero ir al baño, güey. Y su pinche cara de pacheco, me acuerdo todavía, güey. Le digo, ah, ok, está bien, no, pues... Rey, tengo que ver cuando haces pipí. No, es que no puedo, que me cohibo, ya sabes, de la chinga. Pues volteate, güey. No, está bien. Y te tengo que tomar agua. Y el vato me hacía así, güey. A ver, y abría agua de la llave, güey. Y el vato, y luego se volteaba. Y así como que... ¡Ah! Y ya, así como que yo no lo veía que estaba orinando, güey. Y eso, el vato... Y luego lo veía bien pinche transparente. Y dije, chingada. Pues me lo voy a tener que tragar, güey. Si me preguntan, no voy a mentir, güey. O sea, yo voy a decir, ¿lo viste orinar? No, porque el vato se cohibía, güey. Se volteaba, pero pues me constaba porque el vato hacía esto, güey. O sea, y no sé si el vato tenía el la vato le echó agua al bote de la muestra. Sí, o sea, el vato como que así... No sé, según o sea, yo te, según él te estaba engañando. Sí, según él, pero así, está bueno. Y luego ella me... O sea, se le daba a esta chica, güey. Le da la muestra y decía, ¿y qué, güey? O sea, ¿te doy mi licencia de manejar, güey? ¿Qué, güey? Dice, ¿para qué me la das, güey? Dice, ¿crees que nací ayer o qué, pendejo? O sea, esto es agua. Digo, no, bueno, yo estaba ahí. A ver, no sabes ni hacer tu jale. Y o sea, Lolo a la agresión, la chava. Wow. Te dice, pedorrearon con eso. Sí, le digo, tranquila. Tranquilo, viejo. Ah, no lo puedes decir, viejo. No, todo, o sea, lo que le dijera le ofendía, güey. Ay, pinche vieja castrosa, me hiciste recordarla, güey. Que esas facetas negras de la vida, pues, tocarte eso. Pero bueno, en fin. No, pues voy a reportar lo que vaya a ver. Y luego, sí, está negativo, ¿ves? Así casi que me lo pone en la cara y ¿ves? Está negativo. Ya, güey, simplemente no hagas lo que no quieres que te hagan, pendeja, ya, reporte, güey. Venga, señor, ya está. Dice, y el vato, todavía me acuerdo que, o sea, ahí el señor, ahí todo cagapalo, güey, o sea, con el hijo, güey, o sea, dices, es bien pacheco el hijo, güey, no, me hizo pendejo, güey, nos hizo pendejo antes, y a usted lo hizo pendejo también, güey. Okay. Y, o sea, el vato nos da los resultados, ya se los da, y la chinga, ve viejo, ve, mira qué dice ahí el papel, qué dice ahí, o sea, y se le restrega en la cara al señor, güey. Y ya, eso es lo que me acuerdo que se fue y ya se fueron los vatos. O sea, pero sí, o sea, no. Fue muy que, de todo lo que pasó, todo lo que nos aventamos. Y no, si eso esperaba, tuvimos que estar terminando cerrando a las 10:30, me acuerdo. O sea, y ya, no, no, eso es cosa cagante que nos pasó a nosotros. Bueno, vamos a decir uno más y luego lo cambiamos a como cliente, ¿no? Okay. Porque creo que a lo mejor vamos a decir algunas que ya platicamos. Digo, tengo varias, pero no sé, una que me acuerdo mucho es de un señor que traía su compu cuando trabajaba con el ingeniero Trinquetes. Este trajo su computadora, éramos especialistas en laptops. Traía su compu y no prendía la compu. Okay. Y que estaba muy preocupado porque su información era muy importante y no sé qué. Entonces, pues sí, la compu estaba muerta, güey. La compu no funcionaba, estaba dañado el motherboard. Y era de esos compus donde el procesador está pegado al motherboard. Entonces, pues realmente la compu ya no servía. Había que poner esa información en otro. O sea, la información estaba bien, el disco jalaba. Pero me acuerdo que el ingeniero me dijo, oye, ¿qué jala? Le digo, no, pues el motherboard no, pero ahorita le saco la información. No, no le saques nada, decimos que ya se murió y que ya perdió todo. Pero sí jala, no, le voy a decir que no jala nada. Y canibaleale todo. Y el que nivelelo todo, estimado, pues escucha, es quítale la memoria y ponle una dañada, quítale el disco y ponle una dañada. Como esa compu ya no iba a funcionar, quítale un display, la pantalla y ponle uno quebrado, porque eso ya no la va a arreglar. O sea, el ingeniero hacía muchas cosas y yo no me gustaba, güey, no me gustaba trabajar ahí porque hacía muchas tranzas, muchas, muchas tranzas. Y ya llegó el señor y me dio mucha cosa a mí de que, no, pues es que ya se dañó y pues no se pudo recuperar la información. ¿Cómo? Que no sé qué. Y como que yo empecé a titubear porque pues no le podía echar la mentira. Yo rápido salió el ingeniero ahí a tamalearlo, ¿no? De hecho, ese término lo aprendí ahí, el tamaleo. Y ya ahí se lo tamaleó, le platicó mil cosas. Y pues ya, o sea, todavía le cobró por regresarle su compu toda fregada. Y ay, güey, sí me pudo esa vez, así como que... O sea, no, ni siquiera supe qué información era. O no recuerdo. Porque lo formateamos y lo pusimos en otra compu que teníamos que arreglar. Así como que, güey, no, eso no se hace. Entonces, donde quiera que lleven su computadora a reparar, hagan el respaldo primero. No vaya a hacerla. Sí. Además. Sí, sí, sí. Ay, güey, qué triste. Oye, no hace respaldo de tu teléfono, güey, con el millón de fotos que tienes, güey. Mucho menos de la compu, El teléfono te lo va a estar respaldando la nube automáticamente con tus cuentas, ¿no? Gracias, Google, por el espacio en Google Drive, ¿sí? Si eres Android en Google y si eres iPhone en la cosa esa, iCloud cosa. Pero te cobran, güey. Si te pasas de tu espacio, sí. iPhone te cobra por todo. La ventaja de los Android es que puedes poner una memoria aparte y decir que todas las fotos se te pongan ahí. Entonces ya pues tienes doble respaldo. Excelente. Pero el iPhone no le puede hacer nada. Jaja, otra vez. Soy anti-iPhone por eso. A ver, una más. Mephisto, algo, una más que traigas. Digo, pues, ¿Qué le pasó a tu camarada? ¿O qué? Al amigo de un amigo. No, en serio, no, neta que le pasó a alguien más. ¿Por qué no platicas nada que te pasó a ti? Es que a mí no me pasó nada gracioso. Yo soy como tú, güey. Es que me da mucho miedo de cagarla y siempre me pongo de que... Pues bien pinche nervioso o trato de ser lo más pro posible y... Pero pues es que no. Incluso así, ya lo platiqué una vez que fuimos a hacer un mantenimiento en... ¿Usted conoce las carnes secas Tía Lencha? Bueno, aquí son famosas aquí en Monterrey. Es carne seca, es el machaca. Sí. Tienen un servidor viejísimo y le íbamos a ir manteniendo cada 3 meses. Y siempre iba con alguien y luego me mandaron a mí solo y dije, ay, ya sé cómo desarmarlo. Y desarmé un servidor de los de antes, así grandote... Y dejé unas pinzas adentro del servidor. Las recuperé 3 meses después. Pero bueno, dale, okay. Dale. Bueno, no sé si es gracioso o no, pero... También cuando estábamos en un empleo anterior, pues tratábamos mucho con gente de data centers y teníamos nuestro account manager de los data centers. Entonces, si pedíamos de que documentación de... cuando las empresas que estaban hosteadas ahí ocupaban, ¿cómo se dice? Que se cumplían con certificados, tipo ISO, pero no ISO, de números raros de Estados Unidos. Sí. Entonces teníamos que hablar con el account manager que nos consiguiera de que el data center estaba certificado para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, una de nuestras representantes de allá... quedó de mandar algo tal fecha y ya pues le mandé correo de clásico, ¿no? De que, oye, pues cómo nos cómo nos está yendo con esto? Y sí, y no me contestó. Y siempre le di como que 2 días y después... tuviste oportunidad de leer el correo anterior y que la madre, y pues nada. Ya, pues ya cuando después de segundo email, pues ya seguía a hablar por teléfono, ¿no? Y pues marco por teléfono y le digo, hola, David. Ah, pues ni nos va a escuchar. Hola, David. Hola, hola, David, Ramona. Son los más, ¿cómo va con el certificado ese, la prueba esa y la madre? Y entonces empieza a llorar, güey. Pero cabrón, y de que, I'm sorry, I supposed to, bla, bla, bla, y yo dije, ay, güey, que no hay problema, o sea, cuando puedas, no te mortifiques por esto y la madre. Y yo me quedé, qué chingado, que le hablé muy feo, o qué onda, o no recibió mis correos, o así. Y de rato, como a las 3, 4 horas me marcan, ¿no? Dijo, no, ya te mandé eso, y discúlpame que me haya puesto así, pero es que mi perro acaba de morir hace 2 días y le estábamos haciendo una funeral y no estaban llegando las flores y luego me hablaste tú y se me juntó todo y pues exploté y dije, ah, chinga, yo no quería ser parte de ese pedo. Entonces, ese fue como que una... Ahora sí no quieres tener vela en ese entierro, ¿verdad? Literalmente, por lo que me ha tocado que alguien me llorara hacia el teléfono. I see what you did there. Sí, I see what you did there. Y en algo un poquito, no sé si es cómico o no, pero igual, clientes castrosos están en todas partes, ¿no? Y ahora que a donde estoy ahorita, pues me toca cliente de lo que sea, de todas partes, diferentes países, de diferentes tamaños de empresas y así, ¿no? Entonces, una ocasión, no hace mucho, pues también. Pues clientes castrosos, ¿no? De que te contactan y dicen, no puedo hacer esto en la compu. Y yo de que, ah, ok, podemos, ¿cuál es el problema? No sé, tú hosteas el servidor, tú dime. ¡Ah, chinga! ¡A la verga, pues! Do the needful, es lo que siempre nos dicen, ¿no? Do the needful. Y así, de que, pues, sí, o sea, nosotros acá tenemos la infraestructura, pero pues no nos podemos meter a tu sistema operativo a ver qué onda, pues por seguridad y privacidad no podemos ver tus datos ni nada y así. Nah, no me importa, velo tú. No, me tardó 20, 30 minutos nada más en convencerlo de que me dijera cuál era su problema y qué quería que vieran. Y bueno, ya les voy a decir uno de otro vato. Échale. Porque los míos están bien feos. Échale. Pues antes el soporte era de que por correos, ¿no? Te mandaban un mail y tú contestabas y todo eso, ¿no? Entonces tú siempre que dabas forward ese correo a alguien más y siempre estaba alguien... La línea de CC siempre era muy peligrosa, ¿no? Entonces a un compa, de repente de que le llegó un requerimiento de alguien y le da forward a otra compañera para decirle, oye, ayúdale a mi novia, porque así le decía a la cliente que la está atendiendo, digo, dile a mi novia que queremos que se haga este respaldo, que se haga tal proceso, ¿no? Pero en la línea de CC estaba copiada de la cliente, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Entonces se hizo un pedote de que... Ah, porque se mandó así, ¿no? Y dije, chingada, ya se dio cuenta este dato que la había copiado. Y le vuelve a mandar un mail a ella de que... Ah, discúlpame. O sea, que tratando de contener la situación la empeoró más porque le dijo... discúlpame, es que alguien más agarró mi compu y mandó ese correo. Entonces... Otra brecha de seguridad, no, y así. No. Y terminando la de cagar, no dijo nada al manager, que es lo primero que tienes que hacer, decir, la cagué, güey, levantar la mano y decir, la cagué. Y de repente nomás escucha a nuestro manager de lejos. Dice, Mario. Bueno, a lo mejor no me escucha, pero dice, Mario. Y ahí viene, ahí va ese vato. Y nomás, pues estaba en su escritorio y nomás agarra el monitor y le da la vuelta. ¿Por qué me tuve que enterar de este pedo de esta forma? Hijo, y alguien me le dijo. O sea, le dijiste que era tu novia. Le dijiste que alguien agarró tu compu. Le dijiste que alguien manda correos a tu nombre. O sea, estamos exponiendo al cliente bien gacho y todo eso y así. Y ya, pues le dieron un warning, no pasó de ahí. Pidió disculpas y ya, pues del piso no pasó. Ah, está bien, no hubo consecuencias. No hubo consecuencias por... Pero pues sí, dijo... No ande diciendo eso aunque no esté copiado nadie, o sea, pues sea más profesional. Claro. Ah, estuvo leve. Sí, estuvo leve, te digo. Muy aburrido yo. ¿Tú, Coloso, uno más que quieras? Fíjate que una que no llegué a contar y fue medio extraña. Bueno, es que es una y dos. Pero, o sea, de cuenta que hace mucho, por ahí el 2006, 2007... siempre iba ya al hospital un señor que le hiciéramos curaciones de una fístula que tenía, porque el señor era diabético. Pero ¿qué es diabético? Una fístula, para los que no sabemos de esas cosas. ¿Es una cortadita, una herida? Es una herida, güey, que no puede sanar tan fácilmente porque tiene cierto grado de diabetes. Vamos a recordar que las personas diabéticas no pueden curar fácilmente sus heridas. No, ¿cómo se dice? No coagulan. No coagulan bien. Ajá. So, para evitar que se infecte la herida, era un señor, se llamó don Ricardo, pero le decíamos don Richard. Ya tenía, inclusive una amputación supracordial. Órale. Acá de la rodilla para abajo, güey. Uy. Donde ya se le había infectado. Y el otro pie tenía una infección. Era muy sabido que él ya tenía su doctora de confianza, güey. La doctora, no voy a decir nombres. No digas nombres. La doctora X. Sí, y yo entraba a asistirle, güey. Pues para que no le faltara nada, que el microdacín, güey, que la cremita, güey, la chingada, güey. Pásame las cosas, porque hay veces estábamos faltos de personal de enfermería, ¿no? Y no había problema por mí, pues era mi jale, güey. Y siempre le llevaba su nieto, güey. Y el nieto, teníamos mucha convivencia con él y nos llevamos bien y todo ese rollo. Todos los días lo llevaban. Ah, entonces ya se hacía como la confianza, ¿no? El cliente frecuente. Sí. Y don Richard, güey, era bien canijo, ¿no? Pues decía, no, güey, se me antoja una coquita, güey. Bien rica, bien muerta, güey. Le gustaba mucho la coca, pero la coca lo dejó así, güey. Prácticamente, güey. Le digo, no, don Richard, no. Oye, para no hacerte el cuento largo, sí estuvo yendo como unos 3-4 meses consecutivamente, güey, día tras día, güey. Nunca se le curaba la fístula, tenía una fístula así como en el pie, güey, a la altura del talón, güey, por el maleolo, güey, interno, güey. El maleolo interno es el huesito que se te sobresale de la del pie, del tobillo. Mm-hmm. El caso es de que pues ahí tiene una herida, güey. Un día llega, muy comúnmente, güey, no estaba la doctora güey. Estaba un doctor muy serio, güey. El doctor Jaime. ¡Oh, chinga, madre! Güey, que habíamos quedado que no íbamos a ver. El doctor W. Sí, el doctor J. como no está. Pero la bronca aquí es que no está su doctora y llega don Richard, güey. Y llega como que curiosamente, como inconsciente, güey. Y el nieto, para esto el nieto, güey, era payaso, güey. Y iba caracterizado de payaso, güey. Güey, espera. ¿No tenías tiempo de desmaquillarte o qué? Todo pareció, por arte de magia. Cara pintada, ¿no? Y así. Cara pintada, nariz, todo el cotorreo, güey. Y el vato llegó con don Richard, güey, en las silla de ruedas. Cabe resaltar que era un muy buen nieto, güey. ¿Qué nieto se preocupa tanto por ti así, güey? Pero nos llevamos bien, ¿no? Y esta vez llegó así de payaso, güey. Y lo llegó don Richard, güey. No estaba la doctora güey. Estaba el doctor J, güey. Y luego, para colmo, güey. Él empezaba a presentar un amorotamiento por a la altura del muslo, güey. ¿Qué quiere decir? Que también se le está empezando a crear una fístula en esa altura, güey. Sí. Oye. Ese día que no estaba la doctora estaba este doctor, güey, pues se le hizo así de tal consideración que hubo necesidad que atenderle, güey. Aparte de la del maleolo, güey, tuvo que atender güey. A lo mejor me estoy diciendo mucho, pero voy a algo, güey. Lo que pasa es que a la hora que él está, te estoy explicando toda la situación. El don Richard estaba todo dormido, güey, o inconsciente, no sé cómo, en qué estado venía, güey. Y lo llevan, güey. Y luego cuando le estaban haciendo el maleolo, pues estaba todo bien, güey. Cuando le empiezan a hacerle el muslo, güey, el vato. Okay. Pero bastante. Tuvo una erección. Bastante. Sí, bastante, ¿no? Como un punto sensible ahí. No lo sé, qué pedo. la primera vez que. Tú eres el médico. Sí, no, pero, no estoy tan calificado para decir qué pedo con eso, güey. Pero el pedo es de que le está haciendo. Lo que me encantaba, güey, es que el doctor Jaime. Ay, chingada. El doctor J. El doctor González, digo. No creo que se apellida González, creo que era Ruiz. No. Chinga. Chinga madre. El caso de, el caso era que el vato, muy serio todo el tiempo, sí, eso es una reacción normal, no pasa nada, es completamente natural, o sea, pero el don, güey, o sea, dormido, güey, con esa pinche campamocha, güey. Ahora, esa ocasión en particular, lo llevaban en sábana, güey, lo llevaban así como si fuera dios griego, güey. O sea, porque no sé, güey, el nieto de payaso, güey. Y, o sea, toda la situación completa era como algo fuera de este mundo. Sí, no. Se hubieran tomado una foto fuera de contexto. Yo creo que si nos hubieran tomado una foto hubiera sido una pintura de Salvador Dalí, güey. Una madre así, güey. Y el remate era la dirección. Y o sea, y el doctor así. Era un señor ya entrado en años. O sea, el doctor, o sea, 50 y tantos años, ponle tú, güey. Lo que me da risa, güey, era que la seriedad del vato, sí, no, es una reacción completamente normal, no pasa nada, ¿verdad? Mi papá también era diabético, y dices tú, ah, chingue, chingue, no trates de normalizar la cosa, güey, no trates de esconder el elefante blanco de la habitación, güey. El vato, o sea, no sé, güey, o sea, platíqueme otra cosa, trata que me distraiga de ese pedo, güey. Y el vato siguió así, güey, o sea, qué pinche Viagra, ni qué nada, güey, o sea, creo que ya le encontramos el punto a don Richard, toca el mulito porque, ay, güey, se va a poner bien parado, güey. Y eso es lo que me acuerdo, güey. Ok, muy bien. Ah, bueno, es que lo que lo iba a ligar es a otro, es que a el ver. Mismo doctor, el doctor J, güey. Ok. Era un señor, o sea, no, soy de esas personas que... Por pocas personas meto las manos al fuego. O sea, y más si no te conozco tanto, ¿no? O sea, pero ustedes que los conozco, sí. Pero a él que no tiene tanto la... O sea, tiendes a conocer a la persona. Y el vato era un señor casado, muy serio, muy normal. Muy, muy, muy, muy vainilla, güey. O sea, es más, si me hubiera dicho... Creo que hubiera sido el ejemplo perfecto para decirles, le descubrí en su closet, pinche látigo, güey, y traje de cuero, una chingada así. Y hubiera sido el remate perfecto, porque no, el vato era muy aburrido, o sea, muy aburrido, muy, muy normal, güey, el vato, güey. El caso era que, y muy decente, también era muy decente. O sea, era mucho, o no sé si era para disfrazar algo o qué, pero, por ejemplo, si había una enfermera que estuviera enseñando un poquito escote o algo así... compañera, le recuerdo que estamos en un lugar, o sea, de salud y súbase. O sea, siempre era muy, o de que, compañera, no sé, o sea, era muy decente el vato. A lo que voy es a esto, el vato se metió, llega una señora, güey, y una señora embarazada, güey. Ah, y el vato para esto también era ginecólogo. ¿El doctor J era ginecólogo? Sí, era, okay. Bueno, Okay. Quiero pensar que todavía está vivo, güey. Okay, okay, pero okay. Ya no tengo contacto con él, güey. Comete la equivocación, güey, de meterse a hacerle una auscultación a una paciente que decía que estaba embarazada, güey. Decía que estaba embarazada y decía, es que no siento el producto y todo ese rollo y no teníamos eco, güey. O sea, el vato, pues, supuestamente mete... El tacto. Sí, o sea, no sé qué. Y luego... se empiezan a escuchar unos pujidos. Y luego en ese momento el vato se para, se quita el guante y le habla a las enfermeras. Las enfermeras en ese instante, o sea, dices, ¿por qué no entraron las enfermeras en el primer momento? Porque una estaba haciendo una curación y la otra estaba aplicando una inyección. So, la señora llegó así como que pegando un grito, o la situación se dio así muy, muy rápido, ¿no? Pero en el momento en que el vato la revisa y dice, y la señora como que le da la indicación, no, es que revíseme allá abajo, Y ya cuando le revisa y es como que el vato se quita el guante y dice, acompáñenme por favor. Y el vato te va a la señora y así como que medio se escucha barullo, y bueno, ¿qué pasó? No, pinche vieja payasa. O sea, y empezó a expresarse muy mal. No sé qué traen esta gente, no sé qué. Y le digo, ya se enojó el señor y se fue al consultorio y ya no se quedó platicando ahí en recepción para, ¿qué pasó? Y dice, un señor que le picó ahí abajo y tuvo así como que, ay, no, qué pedo. Fue de mis primeras experiencias que me tocaba así como que, ay, mucho tabú en ese aspecto, ¿no? O sea, pero... Incómodo. Muy, muy incómodo. O sea, fue una señora incómodo. Que no está embarazada, no fue a que la tocaran. Básicamente, okay. Básicamente. Pero tú, o sea, como llegó al principio, como se presentó en toda recepción, y es que tengo un dolor, es que yo estoy embarazada, joven, yo estoy embarazada, pero siento unos piquetitos ahí abajo. Decía así. Eso no es normal, yo ya tengo 3 hijos. Y luego te descubriste, o sea, era una vecina de allá atrás, güey, y no tenía hijos, güey. No tenía hijos, pero, o sea, tú te la crees porque, pues, es lo que te exponen. Claro. Ya ahorita, pues, ya hay normas de seguridad que ya, o sea, ya guarda los datos del paciente y tiene cierto historial y todo eso, pero en ese entonces, no, o sea, no lo aplicaron. Qué loco, dices, ay, güey, como hay de todo en la vida, señor, güey. Qué loco. Como hay de todo en la vida, señor, sí, el ser que sí. Bueno, entonces vamos a darle un giro aquí de 180 grados y vamos a ponernos del otro lado. O sea, vamos a ver si suena más gracioso o algo que se hayan acordado que a nosotros nos hayan dado un mal servicio al cliente como cliente, no sé, en una tienda. El Watan, saludos al Watan que nuestro diseñador gráfico nos hizo esta bonita portada que nos pone cuando vas al Oxxo y la caja está cerrada, ¿no? Sí. Algo así, algo, no sé, en un restaurante, en un algo. No sé, yo me acuerdo que una vez que fui a comer un restaurante en Gringolandia, no me acuerdo qué restaurante era, pero yo quería comer los mariscos del menú, los camarones. Y me dijeron, sí, es que se van a tardar un poquito, porque no hay. Y así cuando dicen un poquito, sí, pues no sé, un poquito. Cuando te dicen un poquito, ¿como cuánto crees que sea un poquito para ti en tu mundo? Pues pueden ser de 15 minutos a 2 días. No. No, cuando dicen que un poquito un restaurante, yo digo de que más de 30 minutos. Híjole, pues, yo el poquito para mí eran como, no sé, 15, 20 minutos. Se tardó una hora y media en entrarme en lo que pedí. Qué pero lo más gracioso es que vi que salió el vato, como, o sea, se fue, y de rato regresó con la bolsa de camarones congelados. O sea, como que fue al Walmart a traerlos. Yo, no, Rihanna, el güey. ¿Eh? Fue a Soriana. Al Walmart, pues, porque fue en Gringolandia. Entonces, sí, fue lo de las peores experiencias, como que, güey, o sea, me hubieras dicho realmente no, o sea, no tengo, lo voy a ir a comprar y te pido cualquier otra cosa del menú. Y ahí sí también es como que medio grosero no dejar propina, no dejé propina, así como que, güey, no te voy a dejar nada, tú que tardaste, a lo mejor de tu punto de vista es como, güey, fui a traerte los chingados camarones y de mi punto de vista es, güey, te tardaste como 1000 horas, ya no quiero nada. Es algo así como que bajita la mano, no sé, algo así. Algo, pero que pudiera ser a lo mejor un tanto más gracioso, molesto, no sé, algo así que les haya pasado. Ah, yo me acuerdo que cuando, pues no sé, usualmente mis malas experiencias las sepulto y trato de no acordarme. Ya sé. Pero no se me va a olvidar la vez de que un vato saqué una tarjeta de crédito en Santander. Porque pues que tenía de que no tenía, desde las primeras veces que no tenían cargo anual. Anualidad. Y ese tipo de cosas. Ajá. Y luego me dijo, no, y aparte tiene un seguro de vida y de no sé qué, y es gratis, no te va a costar nada, y que la madre y todo eso. Le dije, ah, bueno, pues está incluido, pues está bien. Y digo, sí, nomás tienes que firmar la póliza. Y le dije, ah, bueno, pues la firmo y así, ¿no? Y pum, que a la primera, estado de cuenta que llega, está cobrado de que 20 pesos y la madre. Digo, no era mucho, pero me habían dicho que no era nada. No, pues me enojo y pues marco. Y dice, no, es que usted, lo primero que me dicen, güey, de que no, es que usted firmó y aceptó este cargo y la madre. Y le dije, no, pues que yo no, me dijeron que iba a ser gratis. O sea, ¿por qué me lo están cobrando si dijeron que iba a ser gratis? Si yo compro algo de 1000 pesos, pues te pago lo que sea de 1000 pesos, no hay bronca, pero eso me dijeron que iba a ser gratis, pues no lo quiero, ¿no? Entonces, quítamelo. No, que usted firmó y que la madre. Y digo, no, pero no es así. Y digo, pásame a tu supervisor, ya me pasa supervisor. Y digo, pero es que usted firmó. Y dije, sí, ya sé, pero me engañaron, yo no lo quiero. Y digo, usted firmó y usted por esta llamada también está de acuerdo. Y me cuelgan y yo, ¡ah! Que se me prendí más, cabrón. Y luego marco otra vez al 800, digo. Acabo de hablar con tal persona, con tal apellido, y me acaban de decir esto, y que la medio, no, si es que usted firmó, y que la chingada. Y le dije, no puede ser. Y le digo, ¿sí que le paso a mi supervisor? Y el supervisor es tal persona. Y digo, sí, pues es la misma persona de hace rato, o sea, ¿qué voy a ganar ahí? Entonces, total, marqué un par de veces, hasta que agarré un vato que le sentí la, este pobrecito, te hago un saludo si me estás escuchando, güey. Pero en cuanto me contesta, yo sentí la voz, y fui bien culero con ese vato. Pero yo, pues me obligaron a mí a ser culero. Escuché la voz de este vato de que era así como que medio estaba en training. Estaba como que todavía aprendiendo. Le dije... De aquí soy, dijiste. Y dije, con una chica. Y empecé a pendar madres y a gritar y a hacer la voz. Y le dije y que me engañaron y que apenas llevo tantos días con el servicio. Y lo cagué. Y digo, no, sí, señor, yo se lo cancelo y no pasa nada. Y la madre, y ya. Sí, sí, te lo cancelaron. Y gritarle, le dije que se iba a morir, le dije que le iba a hacer a su mamá, casi lo amenazaba así de muerte en gacho al vato. Y no me pasa su permiso porque ya sé quién es y bla, bla, bla, y ya. Pero sí, fue de las pocas veces que me enojé tanto que hasta terminé la llamada y mi espejo está todo colorado, yo de lo putado que estaba. Y ya, yo creo que es así como que la experiencia que más me ha encabronado de un mal servicio a clientes. ¿Pero sí te lo cancelaron? Ah, sí me lo cancelaron, me hicieron el crédito y así, y luego fui a cancelar la tarjeta. Y es más, ahora que recuerdo, un par de años después, una compañera de la universidad pone la foto del güey que me atendió a mí en la sucursal de que me dio la tarjeta de crédito. Y me dijo, este vato te pone un seguro que no quieres. Y yo, claro que sí, a mí me pasó lo mismo. Y es un pendejo, hijo de la chinga. Claro que cuando a mí me pasó, todavía no tenía yo Facebook, o sea, fue hace un chingo. Pero ya lo pudimos quemar en públicamente como se lo merece ese vato. Excelente, bien hecho. No merece morir, solo merece una diarrea del poder de más brutal. De 5,000 soles. Oye, voy a ligar algo rápido antes de que Coloso ya ve pensando en una, Rápido, que a lo mejor para muchos es algo X, pero la primera vez que me pasó esto me sentí muy mal, güey. Y ya después capté como que, güey, sí soy, pobre vato. Estaba en el Wendy's de ahí de Galerías Monterrey. Ajá. Hace, pues no sé, ya estaba casado, o sea, sí estaba casado. Pero tenía como 1 o 2 años de casado y está esperando mi orden. Wendy's ya tiene un chingo de rato, ¿no, güey? Sí, ya tiene rato. Y está esperando mi orden, no me acuerdo por qué estaba solo ahí. Y me dice el vato, sí, ¿con qué va? No me acuerdo cómo me lo dijo, pero me dijo, sí, del señor. Y le dije, ¿cuál señor? Le dije, yo estaba indignado, güey. Estaba indignadísimo, me sentí súper mal. Yo, ¿cuál señor? Bueno, de usted. Y así como que, no, señor, no me acuerdo qué le dije. ¿Qué hiciste? No, agarraste tu bastón y le empezaste a pegar. Me acomodé mis tirantes y me peiné las canas, güey. No me acuerdo que así que estaba indignado, güey. Es como que, güey, no, qué señor, ni qué. Le dije, los cerros, ¿cómo le dije? Viejo, los cerros, no me acuerdo qué le dije. No me acuerdo. Ay, bien Me sentí muy mal, güey. Y ya después me puse a comer la hamburguesa ahí todo cagado. Y por dentro como que, bueno, sí. Ya estoy casado, ya soy señor, ya para qué le hago de pedo. Pero es un señor joven, ¿no? O sea, puede ser. Pues ya sabes que siempre me pongo playeras de monos, ¿no? O sea, a pesar de mis casi 40, todavía sigo usando playeras de monos. Y pues la juventud la traigo por dentro, yo creo. Pero esa jamás se me va a olvidar y me acuerdo. Y, güey, o sea, y el vato no me lo dijo en mala onda. Pues ya estoy ruco, nomás yo no lo quiero aceptar. Punto. Y raro para ti porque tú evitas mucho el conflicto, o sea, como del lugar. Sí, no, yo estaba en mi mundo, o sea, exactamente. Pero me como que, ándele, yo, ¡ay! Pero bueno. O sea, como dicen en Gregolandia, triggered, ¿no? Ándale, o sea, me triggerió. Te triggerió. A ver, Coloso. Pues sí, es cierto, yo no permito a nadie que me hable de usted. No sé, me siento como que me están hablando con mi abuelito, no sé. Qué pedo. Oye, pero fíjate, es algo bien extraño eso de que, o sea, muchos pueden considerar, es que te habla de usted, pues que te tienen respeto, güey. Pero, o sea, es bien extraño porque cuando ves esas cosas, por ejemplo. Tengo familiares en Tijuana, güey. Y una de sus familiares es la esposa de mi cuñado, güey. Y resulta que sus papás son gente bien adorable, güey. Pero entre ellos se hablan siempre de usted, güey. No sé si es algo de allá de Tijuana o qué pedo, güey. Es algo generacional, Coloso. Con mis parientes de Zacatecas, que casi no tuve mucho contacto con ellos. Mis primos le decían a mis tíos, le hablaban de usted. Y a mí se me decía bien raro porque mi papá le hablaba de tú. A mi mamá, así, toda la vida le hablo de tú. Pero también me pasó en el trabajo... que a todo mundo yo le hablaba de usted. Y había, sobre todo los que tienen un cargo más, o bueno, que por edad eran más grandes que yo, o un cargo más grande, por respeto, le hablaba de usted. Pero me decían, háblame de tú. Y se me hacía imposible hablarles de tú. Hasta que me di cuenta que es algo generacional. Es algo que ahora todo mundo, ya nadie quiere que le hables de usted. O sea, sí, que los tutees, a pesar de que haya esta diferencia de edad, y de puesto. Me costó mucho trabajo hacer eso. Yo tengo muchos primos que a sus papás les hablan de tú igual, pero mismos primos de la misma familia, hermanos de mi mamá, también le hablan a sus papás de usted, por alguna razón. Pero sí, yo cuando entré al trabajo de volada, también a mi primer manager le empecé a hablar de usted y me dijo, no me hables de usted, somos iguales, o sea, no importa las canas que me veas y todo, háblame de tú. Y de ahí en adelante pues ya todos les hablé de tú. Y es más fácil en inglés, porque pues dices you y pues ya es como que tú. Oye, Kike, me hiciste recordar algo, algo que tenía ahí muy, muy clavado. A ver. Y me da miedo exponerlo, güey, porque me voy a poner en evidencia, güey, pero tú que me conoces de toda la vida, güey, sabes que siempre, o sea, hubo un momento en mi vida que era medio mentiroso patológico, güey. Pero, o sea, mis mentiras me enredaron en más mentiras, güey. Sí. Ya soy un viejo payaso y ya aprendí la lección, güey. O sea, sí, me ya sé que las mentiras no resuelven nada, güey. Pero me hizo desbloquearme algo que... o sea, pasó y dije, ¿a poco pasó eso? ¿Qué pedo, güey? Pero, o sea, no supe cómo reaccionar en su momento, güey. Pero, pues, ayer por allá en los 2001, 2002, una madre así, güey. Donde mi mamá, güey, me pidió que pidiera, no sé, de un curso de inglés, güey. Que ya no estábamos en inglés en ese entonces, güey. Pero para ella, güey. Y creo que era un curso así en inglés entre personalizado y te mandan unos cassettes. Estaba medio raro, estaba medio híbrido la cosa, güey. Y no sé si era también parte de mi inmadurez, güey, para lidiar esas cosas, güey. Pero recuerdo que era una vendedora en particular, güey, con la que yo contacté. Yo fui el que marqué a este número, güey. Y dije, oiga, pues para pedir informes y todo ese rollo. Ya te empieza a soltar todo su pinche choro, güey. Y empieza, no, sí, que es que nuestro curso, no sé qué, todo ese rollo, bla, bla, bla, bla. Como pinches 40 minutos después, güey, ya sale con su cosa de que, bueno, ¿y para cuándo lo esperamos? ¿Cuándo se lo mandamos? Y todo ese rollo. Y yo no sabía cómo mi mente, o sea, lidiar. No, pues yo le digo, no. Yo le dije, yo solo me puse de pechito, güey. Dije, no sé, el martes. Bueno, el martes te devuelvo la llamada de todo ese rollo. Y yo, oh, ok, ya se leí este pedo, güey. El martes no le voy a contestar. Sí, el martes hablaban, güey. Y dice, hola, soy... No me acuerdo el nombre. Lisset, por decir un pinche nombre, güey. O sea, de tal parte, no sé qué. Entonces, ¿se acuerda de mí? Ah, sí, ¿cómo está? Y, no, pues es que mire, ¿qué ha pensado? Todo ese rollo. Y ya está todo, güey. O sea, bla, bla, bla, todo ese rollo. No, bueno, es que ahorita mi mamá no está. Y ya gané unos días más, güey. Lo me volví a hablar y era muy insistente. Así duró este pedo, te voy a decir, unas 2-3 semanas. No, o sea, sí fue medio muy... O sea, pues ella la comisión, su trabajo, buscaba su comisión, Coloso. Sí, o sea, haciendo su chamba de vendedor. O sea, ahorita ya lo veo a este lado y digo, ah, sí, qué pedo, güey. Pero hace cuenta que no estuvo, o sea, yo, el doctor Coloso de ese entonces, estoy imberbe, güey, haciendo mentira tras mentira tras mentira. O sea, decía, es que... Se machucó el dedo. Sí, o sea... Está en casa de mi abuelita. Mi mamá es hija del presidente. Una mamá... No sé. Puedo hablar ahora. Empecé a inventar un chorro de cosas. Y luego ella como que me... O sea, me encajonaba en cierto punto que me sentía muy incómodo. Y decía, ah, bueno, entonces... ¿Y tu mamá? Ok. No sé si le dije algo así como que... No, es que mi mamá se fracturó el pie. Porque sí se había fracturado el pie mi mamá, pero 2 años atrás, ¿no? So, de ahí me pesqué para seguir mi mentira. Es que sí, se me cortó el pie. No mentiste. ¿Y por qué no me puede atender ahorita? ¿Porque se fracturó el pie? ¿O porque está con el dentista? O una pendejada así, yo me enredé entre mis propias mentiras. Dije, ¿ya qué hago? Y dice, ya no me puedo escapar porque tiene mi teléfono, güey. Así si no sé dónde vivo. O sea, me sentí como que me encasilló. Acorraló, dije, sí. Me acorraló bien gacho. Y me dijo, ah, eres mentiroso. Entonces, ¿y sabes cómo remató al final, güey? O sea, dije, no, es que ya voy a colgar. Y luego me dice, te amo. O sea, dije, yo colgué. Y dije, ¿qué pedo? Y dije, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué pedo? O sea, sí, o sea, de repente dio un giro de la nada este pedo. Ya ves, Coloso. Me sentí así como que chingada, porque me meten este pedo. O sea, una mentira y otra y otra, y de repente me sale con esa pendeja. Obviamente ya pienso, o sea, no es que lo dijo, o sea, no me conoce, ni mucho menos, güey. Pero es que, o sea, también, ah, yo te estoy diciendo mentiras, ah, yo también te voy a decir una mentira, y así lo siento, a estas alturas. Pero, o sea, todo pendejo, todo, no sé, 19, 20 años, o sea, no sé cuántos años tenía. No, güey, o sea, dijiste, chingado, o sea, no. Pero sí fue una de esas cosas que dices tú, ok, aquí pasó, nadie va a saber de esto hasta 24 años después, güey. Que lo estoy disponiendo, se lo estoy ventilando ahorita. No, en ese podcast. Sí, pero pues, o sea, son de esas cosas que chingado, güey. Yo y mis pendejadas, pero pues, está bien huerco en ese entonces. Estimado, pues, escucho, la moraleja es no mienta por convivir. No mientas por, o sea, porque las mentiras te enredan otra mentira. Digo, fueron 2-3 semanas de puro sufrimiento porque dije, híjole, es que le dije, le iba a hablar. Y bueno, anota mis datos y todo ese rollo. Y luego con ese remate dices tú, ya, donde la señora ya está hasta loca, güey. No, pero me voy a hacer con la mía, o sea, también, yo no sé quién es esta persona en el mundo, güey, pero pues ahí anda por ahí, o sea, también tiene esta anécdota en común conmigo, dices, ay, qué vergüenza, pero en fin. Mi papá tiene esa frase de que la mentira es como la caca, de que por más que la hundes, va a salir a flote. No se equivoca. Sí. Pero pues, güey, iba a decir como tres así seguidas, pero me quedé pensando en tu caso, que ya se me fue la onda. No, de hecho es mentiras, o sea, yo ya aprendí la lección, güey, eso es, no, güey, mejor la verdad, güey. Siempre la verdad y nada más, claro. No, pero te dije que iba a decir tres historias, así que me acordé rápidas y se me fue la onda por estar... A ver, ¿alguien se acuerda de una, algo más que...? Ah, ya me acordé. Voy a decir unas que son bien rápidas que para mí son esenciales en el servicio del cliente. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, que el mesero te atienda rápido, güey. O sea, que noten que llegaste, que te mínimo te den la carta, quiere algo de tomar mientras, o sea, sabes, que te reciban. A estar viendo a ver a qué hora se desocupan, o sea, es como que llegar y estarte sentado ahí como menso a ver qué rollo eso, no se me hace chido. Esa es una. O cuando te metes a una tienda... Y que te están, como... Busca algo en particular, ¿cómo le puedo ayudar? No sé qué, bueno, estoy viendo, yo quiero ver a mi... Que te estén persiguiendo toda la tienda. Eso es algo que me incomoda un chorro. Es como que, o sea, yo sé, es tu chamba, quieres la comisión, de esto vives, pero dame chance y ya cuando entre tu ayuda, yo te voy a ir a preguntar y te voy a buscar y ahí ya me ayudas y todo lo que necesites. Oye, déjame, te hago un paréntesis aquí. Ajá. Te voy a decir algo, o sea, nosotros vivimos acá en la zona cumbres. ¡Ay, ching! ¡Coloso! Ya, te van a doxear. Triangula tu ubicación ya. Ay, sí, güey. Lo bueno es que hay como 20 sectores ya de cumbres. Entonces, sí, no, al 20 tantos. Todo pinche Monterrey vive acá, güey. Ya, sí. Pélatela, güey. Bueno, el caso es de que no me gusta ir al fresco de cumbres, güey. Porque cada vez que voy ahí con mis hijas, güey, siempre está el pinche guardia de tacuche, güey, ahí, y sí, así como que viendo. Le digo, ¿qué? ¿Es porque estoy preto? ¿Qué, güey? O sea, no me voy a robar nada, pendejo. ¿Qué pedo? Prietos en aprietos. Ahí, chingue la borrega, güey. Dices, no, a mí no me gusta ir ahí, güey, porque están ahí, güey. Y siente la pinche mirada, siente la... Vueltas, chinga, madre. Pinche mirada, y el vato ahí, güey. Chinga tu cola, güey. O sea, no me gusta. No, por eso voy al HIV, güey. Haces bien. Prietos en aprietos. Oye, eso me recordó cuando fuimos a la Ciudad de México y nos pasó esa vez. No sé si esa tienda siempre sea así o solo es porque igual somos prietos en aprietos. Fuimos a la tienda del Hijo del Santo, ¿te acuerdas? Ah, y sí. Y que estaba cerrada con llave y tocamos y ya nos dejaron entrar. Y, güey, nos estaban persiguiendo. O sea, la tienda no es muy grande, pero estábamos viendo y así cualquier cosa. Todo está carísimo. Pero nos estaban persiguiendo hasta que prácticamente lo vimos, nos sentimos presionados a ver y vámonos. Porque no compraste nada, o si compraste ni... Tú y Gio compraron, sí, cierto. La frigorita de madera que está ahí. Sí, cierto, sí, cierto. No se ve. No se ve, pero sí es cierto. Pero sí compré una frigorita. Yo iba por eso, güey. O sea, cueste lo que cueste, güey. Pero sí, lo que dice... ¿Sabes qué es lo que pienso, güey? Que como éramos únicos clientes, pues yo creo que el servicio de atención no era como que... Es sí, chécale, güey, chécale ahí todo lo que veas, ahí me dices que te gustó, güey. No, güey, o sea, como que pues ahí estaba el vato. Porque éramos únicos, güey, o sea, sí. Malo que hubiera más gente, güey. Y dices tú, ay, qué pedo, güey, yo que tengo payasos en la cara, güey, voy a atender a los otros, güey. O sea, pero sí, no sé, no me gustó que nos estuvieran ahí, atrás de nosotros. Bueno, a mí no me gusta, es una parte de la experiencia que no me gusta. Plural, porque me ha tocado mucho en la experiencia en tiendas de Estados Unidos y de México. En México, la gente que está trabajando ahí, tienen como que los micromanagean, porque también es como que alguien que, está haciendo carrera apenas, o no sé, o está teniendo su trabajo temporal de verano, lo que tú quieras ver, y los dueños dicen, no, es que haz que el cliente se sienta atendido, que le estás poniendo atención, y no nomás te quedes aquí a ver qué se ofrece, o sea, te estoy pagando para que hagas algo, los atienda. Entonces lo primero, a sus órdenes, ¿qué le puedo ayudar? Y todo eso, y como que están siguiendo también, pues, porque quieren como que atenderte, porque si no haces eso, los managers le están diciendo de que no estás haciendo nada, y te estoy pagando, y no estás vendiendo, y a lo mejor tienen dudas, y no estás ahí, pero también, pues, se traduce al acoso, de que, pues, deja que al cliente que respire, ¿no? Porque acá también te dicen, a donde entres, te dicen buenos días, buenas tardes, o lo que sea, te puedo ayudar con lo que sea, y tú dices, no, más estoy viendo, y ya, ya no te siguen, ya no te preguntan, ya no nada, te dejan en paz. O si dices, ocupo ayuda en algo, pues de volada te dan la ayuda, ¿no? Porque también en México pasa mucho, sobre todo en Zacatecas, de que, pues quiero esto. No, pues nomás lo que está ahí es lo que hay. Y así como, güey, no tienes una bodega, no tienes forma de buscar, no tienes, sugiéreme otro lugar donde pueda ir. Ándale, etcétera, ¿no? Sugerir de repente porque hasta conocen, no, pero el de enfrente sí lo tiene y así. Sí, siempre es, eso lo aprendí mucho también de mis papás, de que ibas a un lado, preguntabas y no, digo, ¿sabe quién lo puede tener? Ah, sí, tal persona, o en tal lugar, o tal... Ahí lo manejan, digo. Ah, bueno, ¿cómo que me dijiste sin que te preguntara, pendejo? A ver, otra experiencia, sí. Ya para cerrar, ¿ya alguna otra experiencia que no les haya gustado, que les hayan dado en... No sé, güey. Oye, pues a mí en la particular, güey, o sea, me hiciste recordar que justamente en un restaurante allá en Texas, güey. Era el restaurante de Texas, de hecho. El Texas. Y me acuerdo que no sé si por política de ellos, o no sé, el Mephisto me va a desmentir si sí o si no, güey. Pero creo que muchos restaurantes se pescaron de que, o sea, muchos vatos que querían trinquear, güey, le echaban cosas a la comida y luego ya hacían mucho pedo y luego te regalaban todo el pedo, güey. Pero aquí, genuinamente, güey, había pedido unos macarrones con queso, güey. Y los macarrones tocó un pelo, güey. Y luego ya dije, oye, qué pedo, le hice mucho de pedo y todo ese rollo. Ya llegaron, güey. Y es me ofrecieron nada más un pinche 10% de descuento, güey. Pero para la próxima visita, güey. O sea, no me dijeron. Tomas el pelo y la próxima semana le vamos a cobrar menos. Sí, o sea, o caga el pelo, qué pedo, güey. O sea, pero sí me causó mucho. Dije, no voy a volver con ustedes. De todos modos, el próximo día que volví con ellos, güey. ¿Usaste tu 10% o expiró? No, ya no guardé nada, güey. Porque en ese momento juré que no iba a volver a ir, pero sí fui. Pues... Bueno, ¿te dieron otro macarón y aparte de ese? No, fíjate que no. No. O sea, yo creo que el manager estaba de mal humor o algo así. Porque, o sea, sí se lo llevaron. No me devolvieron otro, güey. Y me dijeron, sí, es qué pena, sí. Pero le voy a ofrecer un 10% de descuento en su próxima visita. Yo. ¿Qué? O sea, claro, no me cobres esto, güey. O sea, qué pedo, güey. No, pero no lo saqué de ahí, güey. Me vieron prieto, güey. Me dijeron, este güey no es de aquí, güey. Es muy, güey, porque yo he tenido la mejor experiencia de atención a clientes acá de este lado, aquí en Estados Unidos, de lo que sea. De que compraste algo en Walmart y dices, ya no me gustó, no me sirvió, viene defectuoso. Lo puedes regresar y te restan el dinero, güey. Aunque lo hayas abierto y lo hayas usado. Ni siquiera te pregunten qué pasó, no los tienes que convencer. Y a veces ni siquiera el ticket, porque pues con la aplicación tú pagas todo ahí, tú ya tienen todo ahí. Tienes todos tus tickets, los tienes digitales, ¿no? Entonces, todo lo que tú hayas comprado, lo puedes devolver aunque esté abierto. O sea, carne, sea comida, sea lo que sea. En Amazon Fresh, cuando pides el súper y te lo traen y te llega, pides frutas, pides verduras, lo que sea. Y si te llega, si tú dices, reportas de que una naranja de 10 que compraste, una naranja vino podrida, y dices, pues no me gustó, te regresan el dinero y te quedas con toda la mercancía. Entonces no tienes ni por qué comprobar que estuvo mal. O sea, tú lo puedes hacer así a la mala y a lo mejor va a tener un algoritmo que va a decir, este güey siempre anda devolviendo cosas, pues qué pasa, ¿no? Pero sí, es de buena fe, ese tipo de cosas. Y también cuando compras algo en Amazon, digo porque es donde más compro. Pero, o sea, de que compras algo, no te gustó, lo devuelves. Y hay muchos lugares de que me sale más caro que me lo devuelvas. Quédatelo, te devuelvo dinero y te lo quedas. O sea, de que no hay pedo. Y otras ocasiones de que, ah, bueno, te mando una... un código de barras y vas a cualquier UPS o UPS y con eso ya pues, tú vas, lo entregas y lo devuelves y ya está abierto, no el paquete, está en la condición que esté y te creen en ti y pues ya, o sea, no hay pedo. Entonces, es un costo que tú absorbes porque también hay hay mucho material que no se vende o cosas que regresan y que se quedan ahí perdidas y es muchísimo más caro reacomodar las paletas en las bodegas. Y salen clandestinamente esas, pues, son cajas inmensas de computadoras, o sea, hardware caro, Y lo ven como merma ellos, ¿no? Y lo ven como merma y los liquidan y eso te lo encuentras en como flea markets, en pulgas de por acá, pero no pueden decir que viene de Amazon porque al momento que tú digas que eso está pasando, pierde valor la empresa por ser demasiado exitosa en eso, ¿no? Entonces, al punto de que sí, que el customer service acá, pues, ha sido de que muy, pues, muy de buena fe y poca gente, yo creo que debe haber muchos abusivos, pero ha de ser muchísimo menos que la cultura de otros países. Sí, me pasó bueno, dale, Coloso. Ah, bueno, no, pues, es que muy probablemente sea una anécdota muy parecida a la tuya, güey, pero, o sea, dale tú. Ah, compré ropa para los huercos, no me acuerdo. La compré en... se llama Carter's. Y bueno, nosotros que estamos en México, lo que tenemos es... lo pedimos en una... tenemos una dirección virtual en Estados Unidos. Y ya cuando podemos vamos y la traemos o nos la importan, ¿no? Es un servicio que tenemos aquí. Es una empresa que se dedica a hacer eso, ¿no? Compras cosas en Estados Unidos y te las traen. Hice un pedido de ropa para mi niño hace como 2-3 años, ya no me acuerdo. Y todo el pedido me llegó mal. Todo el pedido era mal. No, era de mi niña y era pura ropa de niño. Entonces dije, no manches, o sea, era la ropa de todo el invierno y me llegó mal. Y ya hablábamos y todo. Y me dijo, no se preocupe, se lo vamos a mandar. Y ya me dijo, ¿cuál es el problema? Le dije, es que me mandaron puras cosas que no son las que pedí. Y yo pedí esto y me llegaron puras cosas, y ya le mandé fotos y todo, de niño. Yo tengo niña. Y me dijo, ah, bueno, vamos a ver si lo puede regresar. Le digo, oye, pero es que yo estoy en México y así, o sea, ah, no se preocupe, entonces eso lo puede donar y se lo vamos a mandar. Y me quedé con un chorro de ropa. De hecho, el Neto no está aquí, se la vendí al Neto a precio de nada. Se lo vendí nomás págame lo que me costó importarla. Uh-huh. Y es cierto, me quedé impactado porque era un chorro de ropa. Y ya me dijeron, usted sabe lo que, no me la tienes que regresar, usted sabe lo que hace con esa, la dona o lo que sea, lo que usted quiera. Y ya después me mandaron, el pedido correcto. Pero sí me quedé muy secado, que, órale, no puedo creer. También es que complementando un poquito eso, o sea, es algo que a lo mejor a nosotros como mexicanos nos hace mucho ruido porque, pues aquí no es así, güey, o sea. Me acuerdo mucho que hace muchos años, en los principios de los 2000, ya ves que antes éramos que usábamos las cámaras digitales, ¿ve? Y era la pinche novedad, ¿ve? Y me acuerdo que mi papá se había comprado una Mavica. Me acuerdo. Un floppy. ¿La que le metías el disquete? La que le metías el disquete. Así de viejos somos, estimado, pues escucha. La que conociste era la segunda versión, güey. Porque la primera versión le salió defectuosa, güey. Una vez que fuimos a Laredo, güey. Y luego regresamos, güey. Y luego no, ni siquiera prendía, güey. Oye, ahí vas con todo el empaque, güey. Con toda la... O sea, porque dices tú... Hace changuitos, que espera que me la... O sea, mi papá es una persona muy honesta, güey. Dices, o sea, solamente quiero que me la devuelvan, güey. O sea, porque nos ha tocado muchas veces que compras cosas aquí en el mercadito, güey. Y pues, vergas, pues no, todas las ventas se chingó, güey. Si te salió defecto, pues tú, o sea, ¿cómo sé si no se te cayó y me la quieres hacer de pedo, güey? Oye, pues ahí vamos con el culo en la mano, güey, con la pinche Mavica, güey, y todo ese rollo. Y me acuerdo perfectamente que voy y acompaño a mi papá y me dice, vamos al Best Buy. Y le dices, oye, disculpe, lo que pues. Ah, ok, perfecto, como pinche rutina, güey. Y a ver, ¿ya tienes el ticket? Sí, ahí está. ¿Dónde está el aparato? Ah, perfecto. Aquí está, güey, o sea, lo empaqué tal cual como me vino, güey, o sea, todo eso. Ah, sí. Me acuerdo el vato saca una pinche cinta canela así que parecía una parodia, güey, porque estaba bien grande, güey. Y el vato le pone un chingo de cinta canela, güey, y lo la avienta un pinche resbalé y se escucha ¡pum! Y en donde rebota, güey. Y dices tú, vergas, güey, lo venimos cuidando todo el pinche camino, güey. Y este ya te le valió verga y la aventó así por anca la verga, güey. Y dices tú, y se escuchó ¡pum! Así se escuchó, güey. Y de repente, ah, tenga, invéntale algo en la puntera. Y ahí está. Cómprese, o sea, agarre otra. O sea, o puedes usar el dinero, no sé, me vale madre, güey. Y dices, no, es que lo compré con un descuento, dice. Dice, ah, ok. Ah, mascando chicle, el vato. Sí, está, ya está, agarre esta si quiere. Tenga, y hasta se la da en las manos. Y dices tú, ¿ya sí? Y dice, sí. ¿Y no qué, es una trampa? Sí, o sea, ¿qué hago? ¿Me voy? Sí, o sea, cuando salga de la puerta me van a taclear, ¿verdad? Estoy seguro que me van a taclear. No, ya, vete. Solamente los gringos como, ya, solo ve, desaparece de mi vida. O sea, dices, bueno, y ya nos vimos así como que, ¡uy, lo hicimos! O sea, bien emocionados. Sí. ¿Qué pedo con esto? Es el estilo de vida gringo. Así son los gringos. Nos falta eso para acá. No, estamos años luz. Nunca va a pasar eso, güey, aquí en Latinoamérica. No, fíjate que Microsoft hizo algo muy bueno con eso. Microsoft, cuando ¿qué? Se dañaban las consolas, te mandaban otra. Así, güey. Ajá, y mandaban el famoso anillo de la muerte, ya para cerrar, el famoso anillo de la muerte. ¿El ojo rojo? Sí, Microsoft puso su ¿cómo se llama? Su centro de atención aquí en México. Y entonces, cuando se te dañaba, te mandaban al de mensajería a tu casa con una caja, o sea, para que fueran a recogerlo. Te mandaban una caja y te mandaban una guía ya prepagada para que la mandaras y te mandaban a vuelta de correo otra consola, ya, o sea, no era la misma, sino una ya reparada, una que no se vaya a dañar. O sea, el servicio era hermoso, era algo que dices, en México está pasando esto, no lo puedo creer. Estaba de las pocas cosas. Me cuesta trabajo porque, o sea, recordemos que el Xbox 360, el que presentaba Safari justamente es como el 2005-2006. Y pues aquí no se prestaba para eso, güey. No, sí, sí, hay demasiadas historias de eso, de que te las cambiaron. Y había gente que incluso se las cambiaban hasta 3 veces sin problema. Claro que sí, vamos a mandar, y se las mandaban sin problema. Ya, hasta te mandaban el puerto HDMI, la chingada. Todo, o sea, nunca hubo tema, pero bueno. Yo creo que ya vamos cerrando. Espero que esto haya sido entretenido. Saludos a Sorcerer Z que llegó ahí al chat. ¡Salud! Y al buen Jorge Adrián Cruz Cruz también que estuvo aquí en el chat. Pues yo creo que vamos cerrando. No sé si traes alguna más o algo más como para hacer no, esto. No, ya está. A ver, el José tenía una antes de aventarle a cambiar el agua a las aceitunas. Bueno, lo último que iba a decir es de que también me pasó con en Best Buy, precisamente de que compré una película, para variar. Y la compré porque venía con código digital y así, tenía ciertas características que yo ocupaba para comprarla. Y el precio estaba muy chido. Y me llega una versión que no tenía la copia digital. No. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pues por esta gracia de internet, ¿para qué? Ya nadie compra. Y pues ya, quise hacer la devolución y me dijeron de que no, pues no se podía... así de buenas a primeras que no, porque lo que había comprado era así, que nomás hubo un error y ya. Yeah. Y empecé un chat y le dije, oye, pues pasó esto, levanté este caso y pues, o sea, no es la película, no es la que yo quería, sí es la película, pero no es la edición que yo estaba buscando y la compré pues por barato. Ah, sí, déjame ver qué hacemos. Y pues igual, digo, ah, ok, ya encontré la que es, te la vamos a enviar y la otra pues te la puedes quedar si tú quieres venderla, rifarla o lo que sea, pues también ya. Sin pedos, ¿no? Y ya vi que la sí estaba como $10 más cara la edición que yo quería. Entonces, pues ya, también se le ganó. Oye, fíjate que lo más cercano que me ha tocado a ese tipo de servicio, güey, en cuestión a consumir ese producto, güey, son las palomitas del Cinépolis, güey. Porque siempre pasa que yo voy con mis Padawans y siempre tienen pinches accidentes, güey. O sea, sobre todo... Tú nos desmentiste eso, platícalo. Bueno, o sea, es más de lo mismo, ¿no? O sea, básicamente es eso de que siempre voy al cine, güey, compro mis palomitas, típico papá palurdo con su pinche charola, güey, chingo de palomitas y chingo de mures, güey. donde la acomodas, güey. Vergas, se cae toda la chingada, güey. O simplemente porque mis hijas están, son desmadre, están comiendo y ya, o sea, no sé, se emocionan y la patean, güey, sin querer, y hace un pinche cagadero, güey. Vas, o sea, si los acabas de comprar, dices, oiga, discúlpeme, lo que pasa. Ah, sí, no, no pasa nada. Los vatos de cine, pues, te lo rellenan. Y dicen, ah, bueno, gracias. Yo solamente iba a avisar que estaba hecho un desmadre. Pero bueno, gracias, chicas, madre, pendejo. Así casi, casi les dice. Pero es este. O sea, sí me ha tocado que sí tienen buen servicio en ese aspecto. O sea, es porque literal, las palomitas no cuestan nada, güey. A ellos les cuestan menos, güey. Pero te las venden así a precio de oro aquí, claro. O sea. Pero el negocio son... de los cines no es el boleto, es la dulcería, sí, precisamente, sí. Porque te lo venden así en caro. Y además, ¿te has asomado al piso de dulcería de Cinépolis o donde sea? Es una alfombra de palomitas, güey. O sea, sí. Es chingo de mermo, chingo de vivo. Y le sale más barato dártelas que meterse en un pedo y meterse al sistema y todo eso. Esto iba a terminar en el piso, o sea, tenga, sí. Señor. El Coloso lo habías comentado en otro podcast y me acuerdo que vi un video en Facebook, yo creo, de que como que si es un mito ese de que te las rellenan, o sea, te las rellenan si dices que se te cayeron, pues, exactamente. Sí, sí, pues... o sea, si te las comiste, no, güey, pero en mi caso sí soy yo honesto ahí, güey, o sea, siempre se me vienen cayendo, güey. O sea, el caso es de que les digo, si no me cree, vaya y ve el pinche cagadero que está hecho, güey. O sea, no, está bien, está bien. Me recordaste de una vez que igual del cine, y las derriba muy bien, y cuando iba como a la mitad eran puras moronitas, puro como... Ah, este, pedacitos, pues, de palomitas. Qué mugre. Y estábamos comiendo, la señora Cabuto y yo, y me dice, oye, esto no es palomitas, es como migajas de palomitas. Y ya nos pusimos a ver, mira, oye, ¿todo esto es así? Y fui y le dije, oye, es que mira, estas no son palomitas completas, son pedacitos. Ah, no sé, igual, no se preocupe. Las tiró y me la rellenó toda y ya me fui bien, bien contento. Esos palomitos gratis. Sí, vengan. No, bueno, ya las pagaste, ¿no? Pues sí, ya las pagamos. ¿Eran Meme Cinemas o Cinemark los que te daban refil de palomitas? Cinemark. Era Cinemark. Le arrancaban un cachito a la... ¿Cómo se llama? A la palomera o a la... caja de cartón. Sí. Sí, pero era un servicio que tú tenías que comprar aparte, Gus. Sí, eran 15 pesos más, alguna pendeja de... Sí, y te tenías que salir de la función para el relleno. Sí. Pero bueno. Muy bien, pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar con anécdotas de servicio al cliente. Espero que se haya sentido identificado con nosotros. Escríbanos, déjenos su anécdota por ahí en el chat o en iVoox. Ahí hay para dejar mensajes o en nuestra página de Facebook o aquí en los comentarios de YouTube para comentarlo y si se sintió aludido o no, una experiencia buena o mala que haya tenido. Pues no sé, yo creo que hay que ser raza con todos, ser empático cuando se puede, y ya no sé, algo que quieran comentar referente. Y pues, ser honestos, decir la verdad, eso te lleva muy lejos, y pues también cuando estés hablando con alguien, por muy molesto que estés, ponte a pensar que a otra persona nunca la vas a ver en tu vida, no es personal, ellos no diseñaron ni los productos, ni lo que vendiste, ni la mala experiencia. En algunas ocasiones sí ya te van a caer fregar, pero da el beneficio de la duda y tratar a todos como seres humanos, tranquilos, y ya, pues vas a tener un buen servicio de buena primera. Hay raza así que empieza de muy mal humor de cualquier parte, si eres el cliente o el agente de soporte, pero pues mientras esté en un tono, tranquilo, amistoso, pues todo va a salir bien. Sí, hay que acordarse que el que sabe pedir, o sea, sabe dar. Eso, sí. Eso. Oye, me recordaste uno que nos platicó un compañero de trabajo de hace un montón, que él le debía una lana a tus amigos de American Express, pero decía, yo debía una super lana, y es más, yo no sabía cómo lo iba a pagar, de hecho ni lo pagué, llegué a un acuerdo después, pero bueno, el punto es que le hablaban todos los días a sus contactos, a él, y le hablaban y decía que le hablaban feo, y le decía, a ver, ¿qué? ¿No tiene para pagar? Entonces, ¿para qué saca crédito si no tiene dinero y no sé qué? Usted es un jodido y así, como que, güey, así te hablan los cobradores y... ¿American Express? Sí. Pero bueno, ellos subcontratan pero a alguien. Ya, ajá, sí, exactamente, ajá. Exacto. Te estoy hablando del 2006, 2007, por ahí. Me contaron esa anécdota. Fíjate, un camarada dijo que también con la de American Express, dice que tú puedes hablar y decir que ese cargo no lo hiciste tú, no te cuestiona nada, se chingan al negocio o algo así. Y te absorben a ti. O sea, no sé si te impacta que después puedas sacar una tarjeta o así, pero absorben la investigación ellos, absorben la pérdida o lo que sea, o hablan con el negocio o así. Pero ese vato se deshizo de mucha deuda diciendo, yo no hice ese cargo. Ah. Y ya no supe después si sacó otra tarjeta o si ya no se la renovaron o qué onda, pero, o sea, de que no te preguntaban de qué pasó ni nada, simplemente, ah, ok, ahí está el crédito, Porque hay otras tarjetas de que, vamos a levantar un reporte, vamos a hacer investigación, si sale a favor, pues ya te hacemos la devolución y si no, pues no, ¿verdad? Incluso te cobramos por hacer hecho la investigación. ¡Oh, qué pedo! No saque crédito, estimado, pues, escucha, los bancos. Sí, no. Pero sí, bueno, es dinero caro. Vaya, bueno, la misma manera. Sí, exactamente. Pero bueno, luego hablamos de un si fraude. Si está la tarjeta de crédito, sea totalero. Para que no le cueste. Me voy a robar esta de otro podcast. Luego hacemos un fraude cast o algo así. Eso. O no fraude cast, sino cómo utilizar correctamente la tarjeta de crédito. Algo financiero. Sí. Muy bien. Bueno, pues vámonos, muchachos. No sé, ya despedidas y saludos ahí, Mephisto. No, pues como siempre, un saludo a mi mamá, un rato en el chat. No sé si mi papá ya como esté con su muelilla. Feliz cumpleaños otra vez. Esposita Betty, a mi Chukis, a todos los que estuvieron escuchando ahí en el chat. Ahora sí está mi mamá ahí. A todos los que nos escucharon, todos los que nos van a escuchar. Un abrazo y besos en las pompis o donde ustedes quieran. Sí está la jefita, saludos a la jefita. Dice, esta parte de las anécdotas muy divertidas y curiosas, dice. Entonces, saludos. Saludos. Coloso, saludos y despedidas. No, pues ya sabes, la misma de siempre, lo mismo que acá el carnal le acaba de decir. O sea, a todos los que nos han escuchado, muchas gracias. Espero que se haya divertido. A todos los podcast hermanos, ya saben, primero que nada, los agregadores del Tío Freak, porque sí, semana tras semana, el motivo del Last of Us les ha dado gasolina para que estén reseñando semana tras semana la serie, y a la vez, pues, tengan tema que platicar, pues, esperamos que sigan así con la buena racha. Sí. Porque hay un saludo al Marva y al Octavilongo, que nos echaron carro, güey, porque dijeron, nosotros nos vamos siendo menos y estos se están siendo más, güey, qué pedo, ahora son cinco, güey, nos está tirando carro, güey. Es parte del show. Aquí somos los Mecabros. Saludos al Tejón, no se me olvida. Al Pandita, güey, que me tuve que disculpar con él porque no pude ir por temas familiares a su cumpleaños. Te perdiste una rica discada y una jugada de mesa buena. Sí, me la perdí, pero pues no, estuvo difícil. Y un par de personajes, la chica dragón y el tío Jolines, güey. luego te platico. Va a haber más tiempo que vida. Eso sí. No se pudo esta ocasión. Saludo a la doctora Coloso, obviamente, al amor de mis amores. A mis padawanes, que se están multiplicando. Esperamos que ya no. Y pues bueno, a todos los que nos han escuchado, hacer un besito a las pupilas. Y especial Tejón. Eso, muy bien. Pues bueno, vamos a saludar a la gente del chat aquí en YouTube, que estuvo Okela Podcast. Okay. Maricela Goitia, la jefita. El Watan, que es nuestro diseñador gráfico, estuvo un ratito. También estuvo Jorge Arancos Cruz, el buen Sorcerer. Gracias por habernos acompañado aquí en vivo. También la gente que nos escucha en formato recalentado. Saludos a nuestros podcast hermanos. Ya dijo el gracias de Tío Free con el buen Marvel. Luego deberíamos hacer un crossover con ellos. A ver si podemos hacer que suceda. Pero tienen sección. ¿Mande? Ellos son de editar el podcast, sí. Y nosotros somos de hacerlo en vivo. Así es, exacto. Y ellos graban el domingo en la mañana, güey. Se van a estar grabando tú y yo el domingo en la mañana. Ah, pero la bueno. Ahorita, no van a misa. Sí, misa. Misa, claro. Claro, sí. pero bueno, luego vemos que tienen sección nueva con el tío sí se pone a platicar y el tío recomienda o algo así. Está con madre. Sí. Saludos a la gente de Tablero de Juego Podcast ahí con el buen Axe, también escuchen los juegos, les gustan los juegos de mesa, este podcast es para ustedes. Al Qué Demonios Podcast con el buen Jim Lobo, la presa de Daggett, la gente de Enco, la gente de Life Anime Bo, Nerdulería. Y aquí con el buen Sorcerer también, que tiene ahí su poco común, para que lo sigan. Él sí lo edita muy chido y tiene la voz adecuada para hacer su propio podcast. Ahí está. Como nosotros, está atropellado. Ahí está. y suscríbete al canal de Gata Gorda en YouTube, que son nuestros amigos. Hey. Ya, próximamente vamos a tener un programa especial con ellos también. Hay que irle buscando fecha a Coloso. ¿Qué más? Saludos al señor Acabuto que me deja grabar estas locuras. A mis Pokémon que ya están bien rolados. Saludos para ellos. Y toda la gente que nos escucha. Por favor, ayúdenos dándole like. Ya sabes, suscríbase, like, comentario, estrellitas. No sé, todo eso que dicen los youtubers, hágalo por favor para que este le llegue a más personas. Si le gustó el podcast, compártalo, y si no le gustó, también compártalo. Y pues nos escuchamos aquí la próxima semana para otra emisión más de los Mecha Brothers. Vámonos. ¿Algo más? A chingazo, madre, vámonos. Vámonos entonces. Buenas noches. Vámonos. Bye.